Radio Villa Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará nuestro rastro invita. Al final. Comenzamos este matinal de día miércoles 29 de julio, saludando a todos quienes nos escuchan a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Recuerda que también estamos a través de la aplicación gratuita para dispositivos smartphone llamado TuneIn. Estoy solo todavía, vienen en camino el resto del panel, pero ya iniciamos, son en la edición ahora en vivo, las 10:13 y deberán ser las 6:13 de la tarde. Saludamos a quienes nos escuchan en la retransmisión. Recuerda, todos los días de lunes a jueves va la retransmisión del matinal de Radio Villa Francia. El día viernes no va a ir, este programa va de lunes a viernes, porque a la hora del matinal y a lo que termine Cerro La Izquierda, va a ir Frecuencia Abortista, va a ir en vivo, así que vamos a salir nosotros la retransmisión del matinal el día sábado a las 10 horario matinal, y vamos a estar ahí junto a ustedes. Así que comenzamos saludando a quienes ya están conectándose. De hecho, ya puedo ir viendo algunas cosas acá y vamos a estar conversando de varias cosas. En particular, bueno, hoy día, como muchos y muchas sabrán, hay convocado un cacerolazo contra la delincuencia, esta oleada que supuestamente hay en contra de el aumento de delitos y muchísimas cosas más. Pero nosotros quisimos revisar en concreto, en la práctica, qué tan cierto esto de el aumento de la delincuencia en términos de tasa. Y nos encontramos con varias sorpresas que vamos a estar revisando, obviamente, en detalle el día de hoy. La mañana empezó bastante potente con la movilización de los trabajadores del cobre. Nos referimos particularmente a los subcontratistas y contratistas que pertenecen y que están agrupados en la Confederación de Trabajadores del Cobre. Y también las trabajadoras de íntime, de ropa interior íntime, que en la mañana hicieron una particular protesta. Desfilaron en pleno centro de Santiago en ropa interior, con el frío que hace, para tratar de visibilizar su movilización. Están en huelga esas trabajadoras y quisieron mostrar de una u otra forma que lo están y que están movilizadas en contra de la empresa con esta particular protesta. También hubo movilización de los trabajadores del metro. Los contratistas del metro están, recordemos, hace bastante ya tiempo, ahí los contratistas de la empresa, de este consorcio que está a cargo de la línea 3 del metro, y Metro ha ido señalando sistemáticamente que ellos no se hacen responsable de lo que haga la empresa a la cual ellos contrataron para hacer trabajos del metro. Un tema que hemos estado revisando hace bastante y que desafortunadamente iniciaron una huelga de hambre hace ya varios días, semanas, pero que pasó ahora a una huelga seca. Así que vamos a estar revisando ese tipo de informaciones. Otras cosas que vamos a estar viendo tiene que ver con el panorama político, a propósito también de una agenda que está instalada y que ha generado cierta discusión y ciertas críticas, incluso dentro de propia gente de gobierno, que tiene que ver con la agenda de derechos humanos de este gobierno, donde particularmente Michelle Bachelet y Jorge Burgos, hacen un llamado que sería bueno que la gente del ejército dijera más cosas y se pronunciara respecto al tema de los pactos de silencio o saliera a desmentir de que existen pactos de silencio. Cosa que ha sido bastante criticado por organizaciones de derechos humanos, particularmente hoy en la mañana Pamela Pereira, abogada, y quien participara en su momento determinado de la mesa de diálogo y que estuviera y está aún muy ligada al área de derechos humanos, criticó esta medida, que la encontró bastante tibia en los tiempos donde se necesitan bastante claridad y políticas claras respecto del gobierno con lo que tiene que ver con los derechos humanos, que tiene que ver con algo que ha sido parte constitutiva de un discurso, pero que en la práctica, como ya lo hemos revisado en otras ocasiones, no ha tenido una mirada en términos de política real y de una política que haya fomentado la verdad y la justicia. Hoy día están procesados los miembros de la patrulla que estuvieron involucrados en el asesinato de Rodrigo Rojas de Negri. Recordemos de lo ocurrido el 2 de julio de 1986 y que después de 4 días de agonía fallece. El 6 de julio, Rodrigo Rojas de Negri, y que queman también vivo a él y a Carmen Gloria Quintana, quien le sobrevive y que hoy día también es un pilar importante de este caso, uno de los más horrorosos probablemente de la dictadura, si es que cabe esta cosa de jerarquizar o priorizar los horrores de la dictadura. Hay muchísimos casos, todos estremecedores, pero que hasta el momento no tienen justicia. Y una de las cosas que durante la noche se estuvo también revisando, que tenía que ver con la salud de Manuel Contreras Sepúlveda, exdirector de la DINA, que se encuentra en estos momentos hospitalizado, según ha trascendido, grave, en el hospital militar. Ahí se encuentra Manuel Contreras Sepúlveda, quien cumple 58 condenas y en total son 505 años de presidio que aún le quedan, más allá de los que él ha ido sumando, pero se le han ido sumando cada vez más causas por, obviamente, su rol protagónico durante la dictadura, sobre todo en los primeros años cuando él estuvo encabezando la DINA. Recordemos que después del atentado de Orlando Letelier en Washington, se disuelve la DINA y pasa a configurarse junto al general Gordon la CNI. Si bien es cierto, Manuel Contreras siempre mantuvo un poder ahí bastante potente y bastante presente junto a Augusto Pinochet. Estas diferencias que tuvieron durante la década de los 90, particularmente después de que se estuviera tratando de formalizar al hijo de Augusto Pinochet y se hace un pacto en ese momento con el gobierno de la Concertación y se termina entregando a Manuel Contreras por parte de Pinochet, y este acusó recibo de aquello e incluso lo llegó a acusar directamente frente a un juez, Manuel Contreras, a Augusto Pinochet como un traficante de drogas, donde presentó varios elementos, pero para la época no solamente no se siguió esa línea investigativa, sino que lisa y llanamente se cerró, y eso vino de órdenes políticas. Leyendo ya algunas cosas, veo a Pablo Benavides que dice ya sintonizando por la radio Villa Francia El Matinal. Saludos, le deseo una grata jornada. Igualmente, Ernauta, si no. Sí, no, pero sí, bueno, no. Bacheleteando nivel librería que leo. Ah, lo conversamos ayer porque ayer durante el programa estuvimos viendo aquello. Eduardo Ignacio, ¿alguna vez es aceptable un pacto de silencio? Depende del fin. Es que acá no podemos hablar de un pacto de silencio propiamente tal. Ese es el punto. Acá lo que estamos hablando no es de un pacto de silencio, y muy bien lo han corregido algunos abogados y alguna gente ligada a organizaciones de derechos humanos. El pacto de silencio de partida es voluntario. Es un acuerdo que uno establece con alguien para decir no vamos a hablar de esto. Y nos comprometemos en un pacto a no hacerlo. Acá la cosa es distinta. En el caso particular de los conscriptos y de la gente que participó, que era parte de las patrullas, que estuvieron acá en Estación Central, en el sector General Velázquez, el día 2 de julio, deteniendo a Rodrigo Rojas y a Carmen Gloria Quintana, y que, bueno, como ya conocen la historia, fueron rociados posteriormente con un bidón de benzina y luego prendido fuego. No sé si hablar de pacto de silencio, pero ha quedado acuñado porque, y queda acuñado porque sabemos de pactos de silencio durante las últimas décadas. Saludo rápidamente a Inés, que ya se suma al panel. Hola, buenos días. No, pues no se puede hablar de pacto de silencio cuando son pagados. Hay amenazas entre medio también, donde se amenaza a la familia de los conscriptos. Entonces no es un pacto de silencio. Un pacto de silencio se hace entre amigos, entre algo. Acá el ejército mantuvo una versión, los obligó a aprenderse de memoria una versión. Hubo amenazas de por medio, por lo tanto eso no es un pacto de silencio, eso es una orden ejecutada, dada por alguien que tiene que tener un pago, se supone una justicia, y esperemos eso. Y que tiene que ver con que acá se ocupa logística, se ocupan recursos y acá se ocupa un mando militar. A ver, si bien es cierto, uno puede ocupar el concepto de pacto de silencio para graficar en cierta medida, pero ¿qué es lo que implica esto? ¿Y por qué alguna, y sobre todo, insisto, gente ligada directamente a organizaciones de derechos humanos o de familiares de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos, establecen esta diferencia entre lo que es un pacto de silencio y lo que se estaría configurando acá? Por una razón sumamente sencilla y sumamente concreta y que tiene un montón de aristas que abre. Porque acá, cuando hablas de pacto de silencio, hablamos de esta voluntariedad que hay entre una persona u otra. Ok, cuando sacamos esta cosa del pacto de silencio, lo que genera es una responsabilidad institucional. Por tanto, es una institución que establece una censura y establece bloqueo, por tanto, obstrucción a la justicia, para conocer la verdad, ocupando los recursos que le son dados. Y por tanto, ahí se está cometiendo otro crimen de lesa humanidad que tiene que ver con el derecho a la justicia. Por eso no es menor esta separación que se hace respecto al tema del pacto de silencio, porque acá hay una responsabilidad de una institución del Estado. Entonces, ese es un tema, insisto, bastante potente y que es sumamente necesario dejarlo bien en claro. Por tanto, este hablar de pacto de silencio tiene que ver necesariamente con aquello. Tiene que ver con esta forma de graficar, de que acá hubo una especie de conjura para no hablar. Pero acá lo que hubo fue una orden, un mando: ustedes vengan acá al Fuerte Arteaga, acá hay una maqueta, ustedes tienen que decir esto y esto otro, necesitan tal cosa, bueno, se le pone tal, necesita seguro médico, bueno, se le va a prestar por parte de la institución. Por tanto, acá estamos hablando de una institucionalidad para bloquear la verdad en términos de la justicia de estos procesamientos. Y recordemos que por lo menos en el caso de Julio Castañer, si bien la mayoría tiene ligación directamente con el ejército actualmente, hasta el día de hoy Julio Castañer tiene ligación en el ejército, tiene contrato con el ejército y recibe dinero del ejército. Por eso hablar de pacto de silencio propiamente tal, insisto, si bien puede ser correcto usarlo en términos mediáticos y todo lo demás, no es correcto en términos técnicos, porque deja de lado esta responsabilidad institucional donde se ocupan estos recursos, donde hay un mando, y si estaban activos o por lo menos mantenían una relación directa en términos incluso laboral, por ejemplo el caso de Julio Castañer, quien es indicado como la persona que prendió fuego a Carmen Gloria Quintana y a Rodrigo Rojas de Negri, la pregunta es ¿por qué mantiene ligazón aún con el ejército? Claro. Entonces acá hay una responsabilidad institucional. El pacto de silencio, nosotros podemos hacer un pacto de silencio, pero no estamos ocupando una institucionalidad en términos del dinero de todos los chilenos y chilenas, no estamos ejerciendo una jerarquía de cargo, no estamos ocupando el jeep para trasladarnos al fuerte, no estamos ocupando instalaciones para poder hacer eso. Eso insisto, hablar y que desde el Ejecutivo, desde la presidenta hacia abajo, se hable de pacto de silencio, lo que pretende es quitarle el poto a la jeringa y no hablar de responsabilidad que tiene hasta el día de hoy el Ejército de Chile, que dicho sea de paso, no ha pronunciado ni una sola palabra respecto al caso que está ocurriendo con la reapertura del caso quemado. Es grave, porque se supone que el Ejército es subordinado. Se supone que el jefe o jefa del Ejército, entendiéndolo como el régimen presidencial en el cual estamos, es el presidente o la presidenta de la República. Y es bastante lamentable, por eso... Antes que llegaran ustedes, hablaba de que Pamela Pereira hoy día en la mañana daba una entrevista y encontraba lamentable los dichos de Bachelet. Digo, le tengo mucho cariño, soy militante socialista, pero es más que insuficiente lo que dijo. No puede hacer un llamado abierto a ustedes, si saben algo, díganlo. No, acá tienen favor. Que haber medidas y políticas claras. Y acá no hay voluntad política de hacerlo. Ese es el hecho, sí. En particular. Aprovechamos de saludar a Alfonso ahí rápidamente. Hola, buenos días, ¿cómo están? He llegado tarde porque tenía un pequeño problema que ya lo estoy tratando de superar. Está ahí comprando ollas para cacerulear hoy día en la noche. Oye, por favor. Y vamos a conversar sobre eso. No me insulte. Ya compró la olla, así que no lo insulté. Por favor. Yo compré olla en otro periodo. Un precavido. Claro. ¿Ah? Yo golpeé olla en otra etapa. Por allá, por los años 80. En los tiempos donde no se caceroleaba para que no te robaran los Daiwos, sino la citroneta. Claro. Vamos a estar conversando de eso a propósito de los datos de un reportaje acá en del conjunto de la radio que se sacó ayer, que tiene que ver precisamente con la puerta giratoria y tiene que ver con la percepción versus la realidad. La dictadura de paz ciudadana. Lo vamos a estar revisando en un rato, pero sigamos en esto... estaba conversando con un día gente en la mañana a propósito de lo que ocurrió con el caso de Carmen Gloria y Rodrigo, del caso quemado, y que siguen los procesamientos, han cambiado sus versiones, todo indica que va a haber aquí una condena. El tema es que esto abre un montón de interrogantes y abre un montón de preguntas en términos de, bueno, ¿cuál es la posición real del gobierno? Ya, más allá de que digo que esto es malo, que ojalá la gente hablara, siguiera en el camino de Fernando Guzmán y todo eso. En términos concretos, ¿cuál es la política que este gobierno está haciendo respecto a temas en materia de derechos humanos? ¿Se termina o no se termina con la impunidad? ¿Se dice o no se dice la verdad? ¿Estamos por eso, sí o no? Y todo parece que la respuesta hasta el momento ha sido paso. Sí, la directora del Instituto de Derechos Humanos estaba exigiendo de que se abrieran los archivos de Vales 1, que esos son los que están más complicados, ya que no pueden ser presentados ni siquiera a los tribunales ni a nadie, porque hay un decreto constitucionalmente no se puede hacer, que fue lo que heredamos del presidente Lago, el cual dejó claro de que en 50 años más se podían recién abrir estos archivos, y el instituto dijo que sí, que estaban dispuestos a presionar al gobierno, o no a presionar, pero sí a exigirle al gobierno que los entregara. Ahora el vocero de Moneda vino y dijo de que, bueno, eso era solamente una, ¿cómo fue la palabra? No fue una, bueno, que en cierta forma no lo estaban estudiando, sino que era una petición más que se estaba haciendo y quedaba en eso. O sea, eso te demuestra claramente de que no hay voluntad política para saberse toda la verdad de lo que sucedió durante la dictadura, y además de esta dictadura cívico-militar, y además hacer un verdadero pacto de silencio. Bueno, ayer estuvimos hablando precisamente del tema Valech y de la verdad respecto al tema de la comisión Valech, de que hay varios, hace bastante rato que están pidiendo que se desclasifiquen esos documentos, dicho sea de paso, documentos que no existen. ¿No existen? No existen. No existen. Y esto lo decimos con muchísima responsabilidad porque investigamos esto durante muchísimos meses. Y lisa y llanamente no existen estos documentos. De hecho, ¿no te parece llamativo? Yo ayer, por ejemplo, escuchaba a Lorena Fría hablar sobre el tema de que se termine el tema de desclasificación. Se supone que está en el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Pero se sabe, hay gente que está en la interna, que no existen estos documentos. Lo que existe son los registros que quedaron, pero en el momento cuando se tomaban las declaraciones y se hizo este... Entendamos cómo funcionó la Comisión Malech. Aquí trabajó mucha gente, entonces es casi como un censo. Llegaba una persona a una oficina que había sido víctima de violencia política durante la dictadura cívico-militar, se entrevistaba, generalmente eran trabajadores sociales, sociólogos o gente de distintos oficios o profesiones, quien le tomaba el testimonio. Estas personas tomaban el testimonio donde generalmente las víctimas nombraban personas. Decían, yo sé quién es mi torturador, yo sé quién me estaba torturando, quién me detuvo, quién me golpeó. Generalmente los testimonios eran así, gente que ha guardado y que ha sabido la verdad porque lo vio y porque después investigó a sí mismo quién era la persona, quién era el teniente que estaba ahí, quién era el sargento y todo. Bueno, esos nombres fueron tomados. Y la orden que hubo en un momento determinado era de que esos nombres se tachaban. Entonces, lo que quedaba era solamente el testimonio porque eso es lo que estaba permitido. Ya le ha afectado. Exacto. Entonces se empiezan a tomar todos los testimonios, pero se tachan los nombres. Por eso no aparecen. Usted, no sé si han leído la publicación del Valech, que no es un listado de así como esta gente fue torturada, sino que hay testimonio, hay un montón de cosas. Pero no hay nombres. Claro, o sea, nombres, perdón. Para terminar bien el tema, esos nombres que quedan a esto y se empieza a hacer como la sistematización, se revisan el tema de los testimonios, esos nombres fueron eliminados. No quedaron guardados en un lugar, no quedaron archivados en espera de que en 50 años más se pudieran clasificar. Lisa y llanamente no existen. ¿Qué es lo terrible acá? Que después de 50 años se iba a descubrir que no existían y habría que rearmar todo para saber. 50 años donde la mayoría de esas víctimas van a estar muertas. Ya, aquí la impunidad hecha ley. Hay dos datos. Uno de que ahora una semana, dos semanas atrás, el Instituto de Derechos Humanos exigió a los tribunales que entregaran, no a los tribunales, sino que al gobierno, que entregara los documentos del Valech 2, por la que para el juez Mario Carroza está haciendo ya la investigación cuando recién se abrió esto de los quemados. Entonces que él se le entregara y se le entregaron, ahora los documentos que se entregaron, no tengo idea si irían o irían, como dices tú, y te creo, de que es posible que hayan ido sin los nombres de los torturadores y de los responsables de los de la violación a los derechos humanos. A ver, hay un caso, pero fue con el, a ver, con el Valech 1, para que precisemos, porque lo que está planteando, lo que se entregó a tribunales, hay dos comisiones. Lo que se entregó eran antecedentes y que en un momento determinado, por ley, o sea, por decisión política, se entregaron a los tribunales, a petición de, y quien fue intermediario fue el INDH. No estamos hablando ahí del listado de nombres, de torturador y todo el tema. Pero se entregó. Claro. Pero con el otro se dijo no. No, si el otro tiene constitucionalmente está prohibido. El Valech 1 es por constitución que no se puede entregar. Recordemos que el Valech 2 hay solamente un decreto. Sí, recordemos que en el caso del Valech 2, esto terminó en el gobierno de Sebastián Piñera. El Valech 2. Valech 2 que no solamente agregó un montón de relatos más en términos de víctimas, sino que también agregó un número también no menor de detenidos desaparecidos, que eso era lo que hacía el informe de Rating particularmente. Porque el de Valech tiene que ver con violencia política, porque estamos hablando de tortura, estamos hablando de un montón de situaciones que debió vivir la gente como víctima de la violencia política del Estado. Pero el problema está en que eso no existe. Es tremendo, porque tiene que ver con una política de un Estado en términos de impunidad. Cuando acá se hace una cosa media extraña, y dice, no, esto va a ocurrir como en Estados Unidos, que se empiezan a desclasificar y después está... No, acá lisa y llanamente no van a encontrar cosas. Y ya van a haber pasado 50 años, así que la verdad, Claro. Como dijo Fernando Villegas, pasó la vieja. Bueno, y las víctimas, esa es mi pregunta. ¿Qué pasa con las ella? Las víctimas saben esto. ¿Saben no, que cuando no, iban a dar el no. testimonio y vayan a iban a decir, a contar su verdad de cuánto sufrieron y todo, al tipo que nombraba lo tachaban para que no se conociera? Obviamente que no, pues. O sea, ellos quedaron convencidos de que sí iba a poder Y el ideólogo de todo esto fue Lago. Claro. Ah, uno de los que quería que volviera la democracia y todo. Ah, qué bonito. Pero mira, recuerda de que con el Vallès 1, que estaba Lago de presidente, tenemos que recordar de que hubo una lista. No puedo decir cuánto, pero eran muchísimos niños menores o jóvenes, menores de 18 años. A pesar de que el 21 años era la minoría, la mayoría de edad en esa época, pero menores de 14 años. Sí. Menores de 14 años era una lista muy larga, pero que habían sido torturados. Pero sucede de que cuando uno de estas personas daba su declaración, y había sido menor de edad en esa época, tenía que un adulto testificar de que lo que estaba diciendo era cierto. Entonces, ¿por qué la mayoría habían sido tomados con sus padres? Pero los padres estaban detenidos, desaparecidos. Entonces, ¿quién iba a testificar? Entonces, sí se eliminó a una gran cantidad de niños que fueron torturados en esa época y que tuvieron que quedar sin ser tomados en cuenta en el Vallès 1. Entonces, esa es una de las grandes falencias que ha tenido este sistema de encubrimiento que ha realizado los distintos gobiernos de la Concertación. Democracia pactada. Es que esto, a ver, ayer lo explicamos largamente en este programa respecto a... ¿Qué es lo que ocurría acá y por qué este pacto, por así decirlo, de silencio, entre comillas, por qué esta impunidad institucionalizada? Y muchos dicen, bueno, porque no quieren incomodar, porque encrispa nuevamente al país y un montón de cosas. Pero eso no es del todo cierto. Acá lo que se protege en concreto es negocio, estabilidad de una clase. Aquí estamos hablando de que hay gente que tiene negocios asociados hoy día. Hay gente que hoy día ocupa cargos importantes que participó de esta maquinaria de violencia política del Estado, civiles y militares, porque esto fue una dictadura civil y militar. Esto de que los milicos nomás y se fue a los milicos y todo volvió a la normalidad, eso no existe. Eso es falso. Y es autoengañarnos como sociedad decir que eso ocurrió así. Entonces, hay muchos juanetes que pisar ahí. Hay mucha gente que probablemente, que hoy día es dueña o ocupa un lugar bastante importante en alguna empresa e incluso en algunas instituciones bastante prestigiosas que tienen directa relación y participación durante lo que fue la dictadura cívico-militar. Y eso no le conviene a un grupo de gente que son las que toman decisiones en este país. No tiene que ver porque la verdad les da desidia. No, esto no tiene que ver con un tema que les da lo mismo. Le importa mucho. Y ha sido tal que se han ocupado recursos del Estado para mantener el silencio. Recordemos que en la mesa de diálogo se dijo que se había dicho todo cuando terminó esa mesa de diálogo. Después se hizo otra instancia. De hecho, ayer salió hablando Cheire y dijo, hoy nosotros dijimos todo lo que sabíamos. Un tipo que hoy día está siendo procesado. Que está siendo careado, donde gente le dice, tú me torturaste. Y él lo niega. Entonces, el tema ahí no es menor. Ahora, el otro día yo estuve viendo un video donde entrevistaban a uno de los, no sé si es directores, sí, del Museo de la Memoria Salvador Allende. Y él contaba de que cuando entregaron la casona aquella de ahí de Avenida República, ingresaron a revisarla y en qué condiciones se encontraba para hacerle algunos cambios, recuperar ciertos espacios. Y se encontraron, bueno, que en verdad era una casa de tortura, habían puertas con mirilla en algunas piezas, o sea, todas las características de una casa de que se utilizaba como prisión y tortura. En la parte alta había el cielo de esa pieza, que es una pieza bastante un poco grande, estaba con láminas de como Cholguán. Entonces la sacaron para que quedara la viga a la vista y se viera más. Y al sacarla, estas cayeron unos archivos, unas carpetas de papel cartón. Ellos las vieron y salían los nombres y lugares de todo Chile donde funcionaba la CNI. Y con todos los nombres y todo lo más. Ellos tomaron toda esa documentación, alcanzaron a sacar unas pocas fotos en esa época, estamos hablando del año 94, no era muy 94 más o menos, no habían estos celulares de hoy día ni estas no cámaras había. De hoy día, entonces por lo tanto era más artesanal, claro. Digámoslo de alguna forma. Entonces no sacaron, ni tampoco se le dijeron para qué, si vamos a entregar, y fueron y entregaron todo esto. No sé si fue el 94, porque estaba, ¿cómo se llama este gordito de ministro, vocero? Se me fue el nombre. Bueno, a él le entregaron todos estos documentos porque él era el que tenía que hacerse cargo como de parte del gobierno, y le entregaron todas estas carpetas y nunca más se supo de ellas. Entonces, hay mucha documentación que parece que se ha perdido en el camino. Al parecer, hay muchas agua que ha pasado bajo el puente y que nadie se ha hecho responsable de hacerse cargo tanto de estas situaciones como de toda esta documentación que está perdida. De hecho, entonces, por ejemplo, y eso es grave, es grave para el país, porque estamos hablando de el nunca más. Pero tomemos en cuenta lo siguiente, no. esta semana, el presidente en el Senado fue, pidió perdón como poder del Estado, a Carmen Gloria Quintana. De hecho, lo que tú estás diciendo es precisamente lo que han dicho mucha gente, pero por temas de educación y por temas porque la verdad no ha interesado una educación cívica y particularmente, sobre todo post-dictadura, generalmente se hace en los países, en términos de educación fuerte de derechos humanos, fuertísimo. Generalmente se hace eso, es una manera de lavar la herida de un país. Que cuando tú hablas de documentación donde se establecen cuáles eran las casas de detención y tortura y todo el tema, estamos hablando de una estructura institucionalizada que cumple un rol sistemático y lógico. ¿A qué me refiero? Hay un ordenamiento organizativo respecto a esto. No son cosas azarosas donde yo tomo una casa y aquí estoy torturando porque la verdad era llegar y hacer. No, acá había mandos, órdenes, recursos del Estado, donde esta casa se ocupaba, después se iba a otra casa y venía este personal y este personal el que actuaba. Tú no me gustaste cómo trabajaste, mándenme a otro. Hacíamos instancias interdisciplinarias, como fue el caso de la DINA o la CNI, donde se sacaban de distintas ramas de las Fuerzas Armadas para armar equipos, comandos, para poder ejecutar de una u otra manera ejecuciones, acciones, etcétera, etcétera, detenciones. Y hablamos de que eso es una responsabilidad de un Estado. Por tanto, es el Estado el llamado a reparar. Que no se repara con pedir perdón y poner cara de patito llorón, como el caso de Patricio Elwin en su momento cuando lee el informe Rettin. Que era una manera de reconocer de que el Estado de Chile asesinó a sus compatriotas y no compatriotas, recordemos que también hay extranjeros que fueron detenidos y desaparecidos o que fueron ejecutados políticos y algunos que, pues como para que la ronda sea, no han aparecido jamás. En términos de una violencia política concreta, dirigida, organizada, planificada, esto no tiene que ver con gente mala haciendo cosas malas, tiene que ver con gente que cumplía un rol dentro de una estructura, desde una institucionalidad que es la que, pa' bien o pa' mal, yo creo que pa' mal, y creo que mucha gente lo ve así, hoy día nos sigue gobernando. No ha cambiado grandemente la estructura instalada por todo este grupo de gente que ocupó el Estado para hacer esto. Lo ocupó no solamente porque le caía mal la gente que salía con bandera roja, lo ocupó para construir un país. Por eso le llamó abiertamente refundación. Y lo refundó en lo que fue en un acto simbólico, el acto de Chacarilla, en lo que hoy día tenemos, con una constitución que rige, con una forma de construir, es más, te lo pongo, en la forma urbanística de cómo está compuesto hoy día Chile y está configurado, se arma en dictadura. Uh-huh. Entonces, todo esto simbolismo, la creación de museos, llantos para allá, memoria y te deo en la moneda para recordar a los caídos y un montón de otras cosas que se han hecho son insuficientes cuando el Estado no ha logrado, primero, desmantelar lo que dice que fue en base al horror. Y segundo, realmente tener una política de verdad y justicia, cosa que la Concertación jamás ha tenido hasta el día de hoy, que estamos a 29 de julio del 2015, y no la tiene. Uh-huh. Y no la tiene porque no quiere tenerla. No quiere tenerla. 25 años después, no quiere. Estamos hablando de que muchos probablemente los culpables murieron, y muchas de las víctimas ya murieron. Uh-huh. Y alguien puede decir, no, pero es que esa es una visión un poquito exagerada o termocéfala. Bueno, explíqueme entonces por qué cresta a los expresos políticos, a los cuales le ofrecieron un montón de cosas para bajar su huelga, los tratan buen con la punta del pie. A las víctimas de la dictadura, hoy día se le está tratando como parias de la sociedad. Por este gobierno y funcionarios de este gobierno. No hace 5 años, no hace 10 años, esta semana. Entonces, no tenemos una política, no solamente de derechos humanos, no tenemos una política de verdad y de justicia. Porque, lisillamente, no interesa. Es terrible y es vergonzoso. Cualquier persona que sea de este gobierno y que se sienta de izquierda debe ser una vergüenza terrible mirarse al espejo y saber que Sebastián Piñera cerró el penal Cordillera y que su gobierno es incapaz de tocar a los militares. Porque eso es lo que ocurre. Uh-huh. Pedimos que cierren Punta Peuco y miran para el lado. Uh-huh. Y miran para el lado. Hacemos un llamado a que se terminen los pactos de silencio. ¿Cómo llamado? ¿Dónde hay un decreto? ¿Dónde hay una medida? ¿Dónde hay, sabe que vamos a pasar a retiro a todos los que tengamos la más mínima sospecha de estar involucrados, que estén generando obstrucción a la justicia? Y no solo pasar a retiro a aquellos que están involucrados, sino que darles de baja y quitarle todos los beneficios. Sí. Porque nosotros no tenemos por qué estar pagando los beneficios a los torturadores y a los que son responsables directos de tanto crimen. En un momento dado dijeron, pero ¿cómo vamos a descabezar el ejército y a la marina? Y a lo... En Argentina lo hicieron y no pasó nada. Sigue Argentina con su gobierno, no vamos a decir que son los mejores gobiernos del mundo, pero tienen su gobierno elegido por la gente, democráticamente, entre comillas, como se dice, pero ellos descabezaron toda la plana mayor del ejército, por lo menos, por esto, para poder reorganizar la mentalidad del ejército en Argentina. Acá no son intocables, los dejan. Es más, los premian constantemente con ciertos, no solo con grados, sino que además con desempeñando trabajos muy bien remunerados. Uh-huh. Y muy bien mirados. Entonces, por lo tanto, ¿a dónde está el nunca más? No, pues no va a haber un nunca más, porque los milicos deprimente. Voy a ser mucho más lapidario respecto a eso. El tema es que no se quiere un nunca más. No se quiere un nunca más porque la verdad no se sabe cuándo se pueda volver a ocupar. Claro, que va a ser necesario. Es súper negativa esta visión. Es súper fatalista. Pero la verdad, yo no tengo ninguna duda de que en caso de que hubieran afectado su burbuja, su casa, su realismo, esta burbuja extraña de la que vive un sector minoritario de la sociedad, pero que domina y controla el país, en echar mano nuevamente a este tipo de cosas. No tengo la más duda de que serían capaces de eso. Claro. Ninguno. Pero si eso se ha visto en otros países, que cada vez que el gobierno de turno se ve de que o que el estamento que maneja el país, ya tanto en lo económico como en lo político, se ve de que tiene, puede haber problemas, vienen los golpes. Y eso se ha visto en cuántos países de América Latina, sobre todo. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices. Es verdad. Si el día de mañana se dan cuenta de que es necesario, o Estados Unidos ve que es necesario un golpe de Estado, lo van a realizar y los milicos lo van a hacer muy felices y muy contentos porque saben que después van a recibir grandes beneficios y grandes premios de parte del gobierno que asuma. Porque eso es lo que estamos viendo durante estos 25 años. Durante la democracia, mira, yo quiero dejar claro este concepto de democracia porque acá siempre se juega en términos conceptuales a tratar de darle cierto sentido a algo que probablemente no lo tiene o no lo tiene como uno cree que lo tiene. Acá se habla constantemente, lo escuchamos generalmente en el mundo de la izquierda, de la democracia entre comillas, democracia pactada, democracia no en la medida de lo posible. Una democracia generalmente con apellido, para no establecer que esto todavía no es democracia. A mí me cuesta, de una u otra manera, no ser pesado en esta parte. Esto es democracia. Esto es la democracia. Esto es. El tema es que lo que... Me acuerdo, un profesor siempre decía, la democracia es el peor sistema político, social, económico que existe, pero el que más se adecua al hombre. Porque es como ni fifu ni fifa. Es como ahí, como entre tongo y los vilos. Aguanta todo. ¿Ah? Permite todo. Es flexible y de una u otra manera. Se plantea como una cosa que, a diferencia de lo que dijeron acá, el tema de la reconciliación, que estoy leyendo a Carmen Gloria, dice que así como van las cosas, todo seguirá igual, nunca habrá reparación para las víctimas y mucho menos reconciliación en este país. Yo creo que sí hubo reconciliación en el hecho de que vivimos nuestras vidas así. Uno, generalmente, cuando no se reconcilia, no hay ni siquiera una relación. Se cortó todo. Tácitamente existe en esta sociedad. A regañadientes de mucha gente, probablemente, pero existe. Ahora, volviendo al tema de la democracia, esto es la democracia. Y aquí viene un análisis histórico, un análisis antropológico, hay unos textos muy buenos al respecto. Pero la historia de la democracia es eso. Los orígenes de la democracia es esto, las prácticas de la democracia que se instalan fuertemente en el siglo XX son esto. Dígame, en democracia donde no le rompan la cabeza a los manifestantes por pedir mejoras salariales. No hay países de Europa donde eso sería imposible. Dígame uno. Y le muestro tres protestas. Esto ocurre, insisto, constantemente. Hoy día hay una visión extraña de la realidad. Hay una distorsión a propósito de lo que se supone que debemos creer y porque hay gente que cree que es lo que deberíamos creer. La democracia es esto. Y es así, un sistema extremadamente imperfecto. Imperfecto en el sentido de que la democracia siempre tiene una élite y esa élite domina, en algún lado es mucho más marcada y en otros no. En algún lado la brecha es gigantesca y en otros lados no tanto. Donde el hijo del gerente estudia, con el hijo del obrero se da. En algunos países eso. Pero no son iguales. Porque partimos desde la premisa que somos iguales ante la ley, somos iguales en términos de sociedad, en términos de deberes y derechos. Pero sabemos que no es así. Yo no soy igual que el hijo del empresario. Yo no soy igual que el hijo de Bernardo Mate. Y no soy igual mirado en términos social. No estoy diciendo las diferencias que obviamente vamos a tener. Probablemente él es más feo que yo. Sin duda. Pero a lo que voy es al hecho de que no somos mirados por la justicia de la misma forma, no somos mirados por la autoridad de la misma forma, ni somos tratados de la misma forma. Y eso es lo que hemos constituido. Entonces, hay distorsiones, porque la dictadura, recordemos que no hubieron así como, oye, en Chile hubo una dictadura. Tenemos que hablar de dictaduras en plural. Fue una política aplicable a ciertas regiones del mundo y que no empezó con Chile, venían hace bastante rato, ya los 50 teníamos sedición en el caso de Guatemala cuando intentó hacer una reforma agraria con Jacobo Arbenz. Y la caída de Perón en el 53. 64 sí, había, Brasil, 54, la dictadura, la dictadura en Bolivia. En Perú, no sé, no. Entonces, en Ecuador. Teníamos hace rato, teníamos la dictadura en Indonesia, probablemente una de las más horrendas. Si es que después cabe, de vuelvo Yakarta. La dictadura de Suharto, que tienen bastantes similitudes con Chile. Probablemente el horror en términos cuantitativos es mayor, porque más encima, como somos seres humanos y nos gusta medir cosas, es complejo, de cosas inconmensurables. No se puede jerarquizar el horror. ¿Qué es más horroroso que otra cosa? ¿Ah? El que la hayan violado con perro, o que la hayan violado, bueno, o hayan obligado a su hijo a violarse a su madre, como se da en alguna dictadura. Entonces, el horror llega a tal nivel. El otro día había una película que me recomendaron. Se las recomiendo por lo demás. Se llama La sal de la tierra. Es una película y es un documental, particularmente sobre Sebastião Salgado. Te preguntará, ¿quién es Sebastião Salgado? Sebastião Salgado es un brasilero que estudió economía. Vivía en una zona de las regiones de Brasil más rica y más productiva, donde se sacaba un montón de minerales. Y la gente iba desde los más pobres, desde los mendigos, hasta el tipo que estaba en la universidad a buscar oro, por ejemplo, que fue la fiebre del oro en un momento determinado, en unas minas que parecían tema de esclavitud. Y el tipo se dedica a la fotografía. A pesar de haber estudiado economía, en un momento su mujer le había comprado una cámara, estaban viviendo en Europa porque ya había empezado la dictadura del 64. Y él le termina gustando la cámara y se convierte en fotógrafo y empieza a sacar fotos y empieza a irse al lugar a tocar fotos. Bueno, es uno de los pocos fotógrafos que ha recorrido el mundo completamente y que ha visto el horror, ha visto las dos caras del ser humano. Lo más atroz. Él ha sido uno de los fotógrafos más potentes en términos de revistas especializadas dedicadas a eso. Donde ha registrado la muerte de 250.000 personas, por ejemplo. Donde la verdad ya la gente va a tirar a su hijo a un lado porque murió, porque la verdad la muerte está naturalizada. Hizo un trabajo fotográfico que era las imágenes de América Latina, por ejemplo. África, que probablemente nosotros conocemos el horror en el tiempo de que fue la dictadura. Y es difícil, insisto, jerarquizar el horror. África, 10 veces más el horror. Y la inhumanidad. A propósito del saqueo, porque ellos empezaron en ese proceso distinto a nosotros. Nosotros ya nos habían saqueado todo. Lo que quedan es saquear hoy día de manera más fina. Allá no, porque estaban en la época todavía, y en algunas zonas todavía sigue así. Pero descubre, y a esto quiero llegar, el que ha muy horrorizado con esto, son décadas de trabajo en las que se dedicó a esto, y empieza, en un momento terminado, a hacer una especie de reconversión interna. Es decir, el mundo no vale la pena salvarlo. O sea. Y logra hacer un trabajo, de hecho, después se dedica al tema de la naturaleza, así como la otra parte de la naturaleza, y se da cuenta de que el mundo es distinto, que el ser humano es un ser súper horroroso, pero el mundo funciona de una manera distinta. La naturaleza se va a sacudir probablemente en algún lado. Y logran algo que tiene que ver este tema con la reconciliación. Junto a su pareja, su señora, construyen un espacio en África, donde está ya todo muy para cagado. Entiendo que en África, me parece. Y empiezan a colocar árboles. Y empiezan así como de deforestación ya máxima, empiezan a poner árboles. Hoy día es un bosque y se convirtió en una selva, una de las más grandes. Y fue gente que fue poniendo y el ecosistema se rearmó. ¿A qué quiero llegar con esta analogía? Que cuando hay horror a tal nivel como lo ha habido en distintas partes del mundo y lo hubo acá en Chile, es cuando está la decisión de efectivamente hacer algo respecto a esto. Cuando se planta y se dice, sí, vamos a hacer esta cosa, cuando las cosas empiezan a cambiar, a tomar un curso. Y hasta el día de hoy eso no lo siente la mayoría de los que vivimos y que vivieron esa época. como autómatas hemos seguido adelante. Pero hasta el momento no. Se ha resuelto un problema que tiene que ver no solamente con una política firmada en un papel, sino con una cosa que tiene que ver como, hey, como sociedad, lleguemos a esta conclusión. Bueno, es cierto, seguramente los países que logran limpiarse su pasado en forma correcta, mirando lo que pasó y asumiéndolo y desde allí construyendo algo nuevo, van a tener muchas más posibilidades de salir adelante como sociedad que aquellos que se quedan ahí tirando bajo la alfombra todos los horrores y sin enfrentarlos y sin asumirlos y sin tomar una decisión política en cuanto a eso. Precisan acá, Momo, mandamos saludos allá a España, dice, en Brasil, en la antigua finca de su padre. Lo de Sebastião Salgado. No estaba seguro si sí. Había sido en África. Fue en la finca de su padre. Gracias. Y alguien aquí, amablemente, Nicolás San Martín, para quienes quieran, se los recomiendo. Está el tráiler, pero está en... Lo pueden conseguir online. Yo me lo mandaron y lo pude ver online. La sal de la tierra. Ahí, si quiere pegarse una hora y media, una hora cuarenta más o menos, de una buena peli que vale la pena, véala, pero véala así con calma. Eso, para que quede todo claro y precisado. Muchas gracias al auditorio, siempre es rápido, ¿cachai? Cierto. Aquí está el trailer, aquí está. Bueno, hacer un programa así da gusto en la mañana. Se recomienda entonces La sal de la tierra. La sal de la tierra. Así la es. Sal de... Más encima es de un gran director, dicho sea de paso, Wim Wenders. Puta, un notable. De hecho, él hace este documental porque su codirector, el tipo con el que él trabaja, es hijo de Sebastián Salgado y fue una manera también de su hijo de encontrarse con su padre. Un padre que pasaba viajando en el mundo, encontrando, y se reencuentran también en esto, en forma de empatizar y entender al otro, comprenderlo, de su visión de la tierra. Y tiene una mirada a Sebastián Salgado que debe tener unos 70 años ya. Espectacular, espectacular. Así que se las recomiendo ahí, La sal de la tierra se llama, y está en línea, creo, es del 2014, es el año pasado nomás. Ah, es una película nueva. Es nueva. Estoy leyendo algunas cosas, y a propósito dice, ¿a quién le importa si muere o no? A propósito de Mamo Contreras ahí en... Ah. A Satanás le importa, ya que le tiene que arreglar la pieza que usará por la eternidad, le responde Luis Alberto Aguirre. La anterior lo decía María Araya. Vamos a leer algunas cosas de Facebook cuando lleguen. Pueden publicar ahí, la mayoría publica en Twitter, pero está. Así que así con la impunidad, así con los, entre comillas, pactos de silencio y el ejército ni pío. Mira, qué valiente. ¿Tú cachai que uno de los procesados estaba escapando por un lugar fronterizo y fue detenido ahí? Uno de los procesados del caso quemado. ¿Ya? Fue detenido mientras intentaba cruzar la frontera. Valiente soldado. Eso es lo que... las contradicciones que tiene este ejército chileno. Que siempre nos han lavado el cerebro con que ellos son los valientes soldados que van a defender la patria y todo más. Sucede que el ejército chileno es el que más muertos civiles tiene. Y compatriotas, a eso me refiero, porque Estados Unidos tiene montones. Pero que sean sus propios compatriotas es uno de los ejércitos, y capaz que me equivoque si digo que es el único ejército del mundo que tiene más civiles muertos, compatriotas de ellos mismos, por ellos. Increíble. Ojo con esta frase. El otro día se la leí a propósito de una entrevista en Radio Cooperativa a Baradit, que el ejército chileno había matado a más compatriotas que extranjeros, en términos de guerra. me parece llamativo. Entiendo a qué se va, pero no me deja de hacer ruido la frase en sí, de la naturalización de que si hubiera sido en una guerra, si hubiera sido contra un peruano, un boliviano, está bien porque es el rol del ejército, pero fue contra un patriota. Me claro, queda una sensación sí, extraña sí, con eso. Sí, es cierto aquello. O sea, se contra quien sea, nefasto. Uh-huh. Pero sucede que frente a su eslogan, que repiten hasta el cansancio, de que ellos están para defender la patria y defender a sus conciudadanos y todo lo demás, toda aquella frase rimbombante se contradicen. O sea, a eso es el cuento, es la contradicción que ellos tienen frente a su propio discurso. Pero bueno, es lo que hay. Charto. Y es una lástima que sean tan cobardes, porque ellos son los que más hablan de la hombría, de la valentía, de que ponen el pecho, pero cuando llega el momento los que hubo son los primeros que salen arrancando. Dice JP Verdejo, dice que son mal pensados, a lo mejor iba de vacaciones a otro país y iba a volver pronto. Seguramente. Sabiendo de que ya no iba a salir por un harto tiempo, entonces aprovechaba de ir a dar una vuelta a Buenos Aires. Uh-huh. Así la cosa. Pero bueno, insisto, va a dar mucho tema lo que está ocurriendo. Esperemos que ocurra algo con esto. Pues yo me acuerdo que el año pasado fue lo de Lederman, ¿se acuerdan? Con Cheire. Sí. También estuvimos semanas hablando del tema de derechos humanos y después pasó la vieja. ¿Mm? O sea, insisto, más allá de lo pelotudo de Villegas, el análisis que estaba planteando y exponiendo ahí, es cierto, pasó la vieja. Así maneja la élite este cuento. ¿Mm? Vamos a otra cosa. Así no lo maneja el gobierno. Exactamente. Claro. Ahora, es triste decirlo, pero es cierto. Ahora, el asunto está en que la diferencia de lo del año pasado es que el año pasado no hubo nadie que haya sido, tengo entendido, ni siquiera llamado a declarar, sí, pero más allá no pasó con lo de Lederman. En cambio ahora por lo menos hay alrededor de 12 procesados. Ya hay un paso un poco más importante, y con el ahora habló otro conscripto sobre el mismo caso, y está la situación del conscripto que habló sobre lo de Víctor Jara. Parece de que hay más revuelo, se está moviendo más el agua. Ahora, ¿en qué va a terminar? ¿Es probable que termine como el año pasado con lo de Lederman? Puede que no. Esperemos que no. Esperemos que haya un poquito más de justicia, sobre todo para las víctimas, para aquellos que están vivos y que están sufriendo todavía la desaparición de sus seres queridos o el asesinato de ellos. Por todo aquello, esperemos de que haya una... Y lo veo muy, muy difícil, pero que haya un poco más de justicia. Vamos a otro tema que tiene que ver con la delincuencia. No vamos a hablar del Congreso. Vamos a hablar de el... Es que los vi a ustedes con un rostro. Vamos a hablar de la delincuencia y esta oleada, este tsunami. Me gustaría que alguien saliera en la tele diciendo un tsunami de delincuencia. Eso sería como, bueno, suena mejor, mucho más terrible, mucho más terrorífico que una oleada. Ah, oleada, sí, pero se termina la oleada. Hay un tsunami de delincuencia. ¡Oh! ¡Cierra las puertas, viejo! Me imagino así una cosa muy caótica. Sube la reja. Sí. O algo por el estilo. Claro. Bueno, hoy está escuchando a probablemente uno de los peores congresistas que hay. que es el diputado Fuenzalía. Que la verdad está en su salsa porque el único tema por el cual salió es este, el de la delincuencia. Diputado de Renovación Nacional. Y hay una facilidad. Estaba en entrevista con Carla Zunino en 24 horas. Y uno se da cuenta de que hay una facilidad con la que se habla de ciertos temas, de una liviandad terrible. Donde se está buscando volver a la detención por sospecha. Se dice que no, pero es así. De hecho, precisamente hoy día en la mañana, bien tempranito, estaba leyendo el proyecto. Y es la detención por sospecha. No, es un mero control de identidad, pero que da más garantía porque le da confianza a Carabineros. El control de identidad existe, mijo. La detención por sospecha fue derogada. Y tampoco fue hace tanto. Y se dijo el control de identidad. Dice, no, pero es que hoy día Carabineros no puede parar a alguien y pedirle el carné. ¿Usted sí. dónde vive, señor? Porque acá vos vais caminando una cuadra y si te chiflan, weón, tenés que parar. Porque si no te disparan a la cabeza y después al aire. El otro día estaban entrevistando a Cienfuegos, al ex general director de Carabineros. El que dijo, yo sé que uno de la UDI fue a llevar a su a la polola de su hijo a hacerse un aborto y se quedó piola. Sí, y que fue candidato mismo. En un momento determinado. También. ¿Por la Concertación? Claro. Entonces él vino, dijo, si un carabinero se acerca y me pide mi carnet, yo lo felicito. Porque está controlando. A mí no me molestaría. Obviamente que si un carabinero se acerca a él, le pide el carnet, él le va a entregar la tica. La tarjeta de identificación de carabinero. Se le va a cuadrar el paco. Y entonces se va a tener que cuadrar y le va a tener que dejar. Y si hay luz roja, le va a decir que pase nomás y va a parar el tránsito. Obviamente, O sea, es muy diferente a que una persona, un obrero que viene de la pega, viene cansado y lo paran, le van a pedir el carnet, lo van a poner contra la pared, mochila. Lo van a registrar, lo van a insultar, lo van a humillar y después que se vaya. Porque eso ha pasado. A mí me pasó en una oportunidad, por eso lo digo. Entonces, esas son las cosas que pasan acá en este país. Hay gente de primera clase, de segunda clase, de tercera clase, y parece que hay otros que ya estamos en la última, ya agarrados no, de la no parte cansamos. del ¿cómo se llama? Del parachoque de atrás. Claro. A ver, yo quiero empezar diciendo lo siguiente y quiero poner bastante seriedad en esta parte. Primero, para que quede claro algunas cosas. La delincuencia existe. Partamos desde esa premisa. Existe. Y generalmente hay estudios sobre esto y sus razones. ¿A qué obedece? ¿Por qué se dan ciertas tendencias? Etcétera, etcétera. Cosa que no es nueva y viene hace bastante rato. Por tanto, hace muchísimo rato que hay estudios respecto a esto y mediciones respecto a la misma. Y se habla de endurecer o, mira, hagamos políticas a nivel de educación. Y tenemos identificado que tiene que ver con deserción de colegio, el 86% que está en las cárceles en Chile, estoy dando datos concretos. No ha terminado la escolaridad, no tiene su escolaridad completa y todo. Bueno, algo me está diciendo esto, resolvamos. Pero cuando te plantean, desde lo emotivo, desde la cultivación, que es como incubar algo y que tiene que ver con el mero miedo, la cosa cambia. Claro. Está ahí, cuando te dicen, por ejemplo, no sé, al amigo de tu amigo o al conocido del amigo de tu amigo le pasó esto y mira que es por donde tú andas, te da la percepción, te da la idea de que te puede pasar. Claro que sí, po. Por lo tanto, te haces parte de ese miedo que ya está. Y más grande es el miedo de los padres cuando el hijo sale. Claro. Porque al hijo de fulano, a la hija de fulanita, le pasó tal y tal cosa. Entonces, mi hijo, mejor que no salga. Claro, que salga, pero a él le puede pasar. Por lo tanto, oye, lo han cogoteado. No, pero estuvieron a punto porque estaba en claro. el, pasó por el lugar donde estaban cogoteando. O porque ahí habían cogoteado hace una hora. Pero el asunto está en que empieza el temor de los papás. Entonces muchas veces le dicen al hijo, y yo encuentro que está bien, si va a ir a una fiesta, trata de quedarte hasta que aclare para que no andes de noche y no vaya a tener algún problema. Pero es por todo este terror que están infundando momento a momento de parte de las autoridades. Pero además con esto a la gente le hacen pensar en una situación caótica que estamos viviendo en cuanto a la delincuencia, para que no se detenga tanto en los delincuentes que nos están robando millones de pesos, ¿eh? Desde las distintas empresas de los distintos políticos. Entonces, eso se tapa con estos otros delincuentes que son mucho más peligrosos porque te roban a descaro. Los otros te roban a la mala, pero te roban igual. Claro, pero te dan la idea o la sensación de que te van a robar, de que te pueden matar, de que violar, te pueden. Claro, ¿ah? O sea, las posibilidades de ser atacado físicamente son mayores que estos otros delincuentes que te roban mediante factura y te roban mediante otras cosas. Y tú no te das cuenta, pero físicamente no te van a hacer nada, solamente te van a robar la plata. Claro. O sea, tu trabajo, tu quehacer. Cuando tú podrías tener mucha mejor, un pasar de vida mucho más confortable, te lo están limitando porque ellos se lo están robando. Entonces, la diferencia entre un delincuente y el otro, da la impresión que solamente que con uno, o sea, los que nos quieren meter en la cabeza, son más violentos que uno que otro. Claro, pero aparte de eso está, como decía el tuño, la percepción de que me puede pasar, entonces sube el nivel de, pero no es que te ha pasado. No, po. Y están usando este jueguito y todo el tema para pa crear esta oleada, este tsunami de delincuencia. También está, suma los programas de televisión. Pero si esto está dentro de todo el programa, po. Si esto es todo una maquinaria. Claro. No es una cosa así que se le ocurre a un vocero de gobierno salir a decir unas cuantas situaciones que están pasando, sino que está todo envuelto en lo mismo. Los medios de comunicación, los distintos ministros, algunos diputados, algún senador por ahí también. Entonces, y estas viejas cuicas que salen con sus cacerolas, que muchas de ellas ni siquiera ellas son las que están golpeando, sino que mandan a las nanas para que, ¿ya?, a la empleada, a la mujer trabajadora, que salga a tocar las cacerolas. Claro, pero te digo que a eso, el hecho de que no te pasó, ¿cachai? Es como, no sé, te salvaste. Entraron a robar, no sé, a un... Tú vivías acá mismo, estamos acá todos... No hay homicidio, pero la villa está súper mal catalogada por delincuentes, que somos delincuentes y todo el tema. Los asaltos no son altos. ¿Ah? Y vas a otras poblaciones y empezás a buscar. No, acá no hay homicidio. Bueno, en, no sé, por 2004 mataron al último. Pero sí, la gente de La Pincoya dicen que en Villa Francia son terribles. Los de Villa Francia dicen que los de La Pintana son horribles. ¿Por qué? Porque nos meten en la cabeza toda esta mentalidad, claro, de que tenemos que estar separados, que allá están los malos, nosotros somos los buenos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso es decir, no, es que yo no soy de clase baja, yo soy de clase media baja. Yo soy de clase media. Ah, no compararse con el otro, no ser igual al otro, sino que diferenciarse, separarnos, individualizarnos, cosa de que no haya ninguna posibilidad de una socialización de toda la gente trabajadora. Al contrario, romper todo ese tipo de posibilidades que hayan de que eso suceda. Partir diciendo de cierta manera de que lo que estaba planteando delante, la delincuencia existe. Y existe delincuencia porque hay delitos de distintas índoles. Y ha venido esta especie de concepto de delito de mayor connotación social, que es hoy día ocupado como el lenguaje técnico. De hecho, los informes que emite determinado en la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del Interior lo establece así: delito de mayor connotación social. Y de un tiempo a esta parte ha venido una suerte de discurso en el cual se nos dice que la delincuencia aumentó y que es inaguantable. Se está perdiendo la guerra contra la delincuencia. No se les terminó la fiesta, estaban en un pleno carnaval. Y por tanto hay que tomar medidas. Medidas dichas de paso que ya han sido tomadas. Alguien me decía acá que las cifras se habían visto alteradas básicamente porque no tomaban dos elementos. Me refiero en términos de las cifras reales. Una que tiene que ver con que ha bajado la pena de ciertos delitos. Dicho sea de paso, le informo, no es cierto, al contrario, aún ha aumentado las penas. Y viene esa política viene sistemáticamente hace mucho tiempo. Y segundo, que lo que hoy día está en cuestionamiento tiene que ver con el tema de la tasa de delito. No se contemplan los menores, cosa que no es cierta, porque se contemplan las denuncias propiamente tal. Informes dados por carabineros. O sea, da lo mismo si lo asaltó un niño de 14 años o alguien de 48 años, porque eso queda en el sistema ingresado. Solamente para aclarar, alguien que dijo, oye, podríamos a lo mejor la cifra manejarla desde otro punto. Aquí me hago referencia a una publicación que hemos lanzado el día de ayer que se llama El mito de la puerta giratoria, la percepción de la delincuencia versus la realidad. La dictadura de paz ciudadana. Y nos llamó la atención varias cosas a propósito de una conversación y a propósito de ciertos elementos que fueron apareciendo que nos llevó a hacernos preguntas, y cuando nos hacemos preguntas acá, generalmente queremos responderlas. Y nos empezamos a responder y empezamos a ver un montón de datos, a cruzar un montón de información. Obviamente entenderán que cuando se hacen notas o artículos, reportajes acá, se ve un montón de información y después termina una en un artículo que se entiende como digerible y que puede exponer de la mejor forma posible la información que se tiene a disposición. Si aumentó el delito, esto tendría que estar registrado y por tanto dijimos, bueno, vámonos a las fuentes. ¿Cuáles son las fuentes? Carabineros. Carabineros tiene y publica estadística de la Dirección Nacional de Orden y Seguridad. También está en la tasa de casos policiales por delitos de mayor connotación social puesta por la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Yo no sé si leyeron ustedes el artículo. Sí, sí estuvimos. Bueno, yo por lo menos tú lo leíste. Y escuché comentarios. Claro, y aparte, claro, en la página de que nombra el Toño baja, po. Va a la baja la tasa de delito. Entonces te llama, claro, llama la atención el hecho de que todo el gobierno esté así como, ¡ay! Subieron, vamos a tener más contingente, vamos a entregar más herramientas. Revisemos algunas cosas. Empezando, quiero empezar con esta frase que me parece estupenda, que es de 1976, en una cátedra que hace en Brasil Michel Foucault, el mismo de vigilar y castigar, la visión panóptica y todo, probablemente alguno lo conoce, y si no lo conoce se lo presento, Michel Foucault, audiencia, Michel Foucault. Ahora lo conocen. En una de sus cátedras, que tiene que ver con esta sociedad que estamos construyendo, estamos hablando de 1976, ojo. Dice la siguiente frase, y quiero que le pongan mucha atención. Cuanto más delincuentes existan, más crímenes existirán. Cuanto más crímenes haya, más miedo tendrá la población. Y cuanto más miedo en la población, más aceptable y deseable se vuelve el sistema de control policial. Esto es una escalada que tiene acto y consecuencias constantemente. Está interrelacionada. a mayor miedo, mayor control social, legitimado, deseado por la población. Esto no es nuevo, esto es bastante ya viejo en términos de discusión. Y lo pongo en este sentido. Escuchaba el día en la mañana esta entrevista que le estaba diciendo que era Carla Zunino junto al diputado Fuenzalida. Y Carla Zunino le decía, bueno, acá estamos en un estado que falló, un estado fallido, una especie de problema, donde no es capaz de controlar y no hace... Y ponían como ejemplo lo que tenía que ver con el caso del Cizarro, que se ha convertido en un ícono de... No ahora, sino hace buen rato. Y ahí es donde uno dice, bueno, ¿qué está pasando? ¿Y qué es lo que se resuelve acá? Claro. Como decía el Toño, el tema de cómo lo están adoptando el tema o adaptando el tema de la delincuencia. ¿Ah? El control policial, lo que decíamos, el control de identidad, entrega más facultades a cierta, a la misma policía, al Estado, en sí a los gobiernos, el manejar, ¿cuál sería la palabra? El mantenernos en el temor y exigir, o sea, en este temor, sí. Es como la cortina, una cortina, esto es lo que puede pasar, por lo tanto nosotros te ofrecemos esto, tú lo puedes comprar, o nosotros te lo vamos a entregar. En este caso nosotros te entregaremos un control policial mucho más fuerte y te prometemos que la delincuencia iba a bajar. Pero la delincuencia no está. Ya, pero es que, ¿cuál es el fin de todo esto? Eso, pues. No es eso. El fin de esto es de tener un aparato policial fuerte que pueda controlar cualquier posible erupción social. Claro. Porque si en el futuro próximo todas estas huelgas, todas estas paralizaciones, todas estas marchas que se han venido produciendo van en ascendencia, va a llegar un momento en que el poder, el gobierno, el poder policial no va a ser capaz de contenerlo. Entonces, para contenerlo necesita una mayor cantidad de efectivo, necesita una mayor cantidad de facultades para poder desarticular cualquier posibilidad de movilización futura. ¿Y qué tienen de pretexto? El terror de la delincuencia. Porque si la delincuencia no apareciera como en verdad es, que es baja, que no es una gran cosa y que no es de algo para tenerle tanto temor, entonces, ¿de qué se basan para poder tener una fuerza policial mucho más poderosa y con muchos más poderes? No tienen argumento. Por lo tanto, lo mejor es hacer toda esta parafernalia de la delincuencia para justificar, aumentar el poder policial y así mantener a raya cualquiera posibilidad de sublevación social que pudiese darse en un futuro próximo. Y esa es toda la cuestión. Es una razón política, así lo veo yo. De hecho, es tan llamativo todo esto que... Es bien loco, porque uno siente una inseguridad tremenda, prende la televisión, ve 38, 40 minutos de noticias de asalto, de robo, de gente desesperada y muestra el video de las cámaras de seguridad y cómo fue violentado. Porque es fuerte ser asaltado. Obvio que sí, obvio que sí. Y si tú le preguntas a cualquier persona que fue violentamente asaltado, va a querer, va a quedar con un trauma generalmente, pero y le dicen, oye, quisiera en un momento determinado sentirte seguro y que detuviéramos a todos los potenciales personas que pudieran asaltarte, te va a decir que sí. ¿Quién en su sano juicio diría que no? El problema de fondo acá es a qué obedece. De hecho, nosotros tomamos una arista y, de hecho, aprovecho de decir a algunas personas que efectivamente, de hecho, se conversó, pero da para otro cuento. De hecho, esto tiene varias aristas. Nos quisimos concentrar básicamente en la cifra, porque el discurso y la premisa son dos hoy día. Aumentó la delincuencia y la puerta giratoria. La puerta giratoria viene hace rato. De hecho, hubo un gobierno que llegó al poder, en el caso de la alianza me refiero de ese, con el gobierno de Sebastián Piñera, que llegó con ese discurso. Pero no ganó solamente por ese discurso. Sería bastante simplista decir que ganó solamente por el discurso de la delincuencia, sino porque al otro lado también había un muy mal candidato y todo lo demás. En dos coaliciones que no tienen muchas diferencias una entre sí. ¿Qué pasó? Se habla de la puerta giratoria. Y uno dice, bueno, sí, po, toman detenido y no terminan en la cárcel. Los carabineros hacen un montón de trabajo y no terminan en la cárcel. Qué porque terrible. Los jueces son los responsables. Ya. Bueno, revisemos las cifras. Po. Revisemos los datos. Y nos dicen todo lo contrario. Y acá viene esta distorsión de la realidad donde yo puedo tomar un caso y ese caso puedo hacerlo extensible como el caso. Por tanto, a raíz de este caso en particular, yo hago una política para todos los posibles casos. 20 de septiembre de 2014. Estoy leyendo el diario El País de España, que es la versión internacional, de un medio prestigioso que acá siempre tiene repercusión en términos de sus notas. Chile e Islandia, donde es menos probable morir asesinado. Tiene un video esto donde explica el tema de la delincuencia y cómo ha ido aumentando, por ejemplo, en América Latina. Y el país más seguro, adivine cuál es, Chile. Ojo, el año pasado, hace unos meses atrás. Ambos países están bajo la lupa de expertos, abocados a la búsqueda de respuestas del mal de la inseguridad ciudadana, que se extiende como una plaga por la región. Fíjate que ambos países, cuando dice Islandia y Chile, están bajo la lupa de expertos. Te lo están diciendo, adivina por qué. Porque está siendo estudiado cómo llegaron a tener esas tasas tan bajas. En comparación al resto. Y dice, bueno, esto contrasta un poco con la realidad que nos están diciendo acá. Entonces dijimos, no, debe haber un problema acá. Entonces, aumentó la delincuencia y probablemente no están actualizados los datos. Vámonos a los datos más actuales que hay. Veamos, así simple. La tasa de delito, una de las cosas que se mide a nivel de estándar internacional es la tasa de homicidio. Por una razón sumamente simple, porque los homicidios siempre se denuncian. Los homicidios siempre generalmente se registran. Porque hay un hecho de la causa, es distinto de si te robaron, a lo mejor no fuiste a denunciar a la comisaría, a todo lo demás. En el caso del homicidio, sí. Bueno, y Chile tiene la tasa más baja, que es de 3,1 por cada 100.000 habitantes. Y la tasa en América Latina es por sobre el 25 de 100.000 habitantes. Bueno, hay países que se disparan más que otros. Por eso dije, la tasa en términos de promedio en el continente es de 25. Algunos tienen altísimas. En el caso de Chile, 3,1. Dice, bueno, esta tasa en medible convierte inmediatamente a Chile en un país seguro. Dice, a lo mejor otro tipo de delincuencia. Entonces, el argumento, el discurso que hoy día escuchamos tiene que ver con aumentó la delincuencia, aumentó los robos, aumentó asalto. Bueno, revisemos. Particularmente dos delitos son los que más se han visto en términos mediáticos. Uno tiene que ver con los robos de vehículos motorizados y el otro con los asaltos a casas habitadas. Son los dos delitos que más vemos en la televisión por lo demás. Considerados hoy como delitos de mayor connotación social en sus siglas de MCS. Y se miden. Y fíjate que en la práctica, hoy, las denuncias del primero robo de vehículo en la región metropolitana han disminuido un 0,9%. Cifra actualizada, la última que salió, que toma todo junio, de esto ya estamos en julio. Y respecto a la misma fecha del año anterior, baja 0,9. Mira, qué llamativo. Y fíjate que a nivel país, bajó un 6,9. porque estamos midiendo la región metropolitana, que bajó 0,9, pero a nivel país bajó 0,9. O sea, baja la tendencia. Eso en primera instancia. Después, robo en lugar habitado. ¿Sabéis que en la región metropolitana disminuyó un 3%? Y en los casos policiales registrados a nivel país fue de una disminución de un 9,4%. Estos datos no son arbitrarios, no se los estoy sacando yo porque hicimos una estadística y le preguntamos a los vecinos y todo el cuento. Estos son los datos oficiales de la Subsecretaría de Prevención del Delito y de la propia institución de Carabineros que contemplan los primeros trimestres del 2014 y del 2015. Disculpa, ¿aumentó la delincuencia? Es más, nos fuimos en bola y revisamos los demás delitos. Está el robo con intimidación, robo con sorpresa, lesiones, homicidio, violación, robo con accesorios de vehículos, robo en el lugar. El único que ha ido, entre comillas, creciendo, y digo entre comillas porque si uno lo compara al tema del año pasado también hay una disminución, no tan grande, es el robo de accesorios de vehículos. Cuando te roban, no sé, por el retrovisor, la radio y todo el cuento. Es que, por otro lado, los vehículos cada vez traen más medidas de seguridad en cuanto a eso. Uh-huh. Y por eso se están robando ahora los vehículos cuando la persona estaciona para bajarse a abrir el portón de la casa o cuando se baja para dejarlo estacionado. En ese momento es cuando son interrumpidos. Ahora ha aumentado, o no sé si estará esa estadística, o ha disminuido los asaltos a casas en el sector oriente. Porque a eso es a lo que le están dando más en este momento que el sector oriente. A ver, fueron todos los ladrones para el sector oriente. Lo que hemos visto respecto al tema del sector oriente, quiero dejarlo bien en claro. Si hay un desglose más fino de decir ya cuáles son las comunas donde más se están asaltando y ha habido un aumento en el sector oriente, sí, eso es cierto. Ahora, ¿es discutible eso? Por eso. Y es discutible eso, insisto, acá lo que estamos tratando de tomar básicamente son un montón de texto, básicamente, ¿qué dicen los expertos en seguridad? Y los expertos en seguridad son súper críticos de lo que está ocurriendo hoy día. Los de verdad, me refiero. Diciendo... Oye, hoy día se está mezclando percepción con realidad. Tú no puedes hacer política desde la percepción. Fíjate, yo tengo la percepción de que puede caer un meteorito. Por favor, que el gobierno invierta $1,000 millones, weón, en poner una paleta, no sé si vieron los Simpsons en un momento determinado, gigante, que detenga en un momento determinado un meteorito, porque la verdad que la mayoría de la población, después de haber visto Armagedón y de haber visto El fin de la Tierra y todas las películas apocalípticas había y por haber, teme de que haya un meteorito en un momento determinado. Por tanto, necesitamos eso. ¿Qué te va a decir la autoridad? Váyase a la cresta, pues, weón. Nosotros no hacemos política pública populista. Nosotros no hacemos política desde la percepción, sino desde la base real. En este caso, no. Y uno le llama la atención, porque... Entonces, ¿para qué publican la información de que están bajando la tasa del delito? Porque son datos oficiales desde la Subsecretaría de Prevención del Delito y desde la propia institución de Carabineros. Yo me refería a la situación de los asaltos en el sector. No, sí sé que te refería. Lo que te estoy diciendo es que el desglose es arbitrario. Perfecto. El desglose es arbitrario problema. En el sentido de que en la tele hemos escuchado de que hay más comunas donde más se ha visto que en el sector oriente. No, pues, lo que pasa es que hay mayor connotación ahí porque hay un tema de denuncia. Porque acá las tasas... No solo un tema de denuncia, sino que también un tema de expectación muy grande, porque van a la casa, las muestran, que tiene todos los sistemas de seguridad vivo y por haber en el primero, segundo, tercero y cuarto mundo, y igual entran. Entonces, ¡oh, qué terrible lo que está pasando! Entonces, le dan mucha más connotación a la situación de la delincuencia para poder, de esta forma... aportar más recursos a los estamentos policiales. Si para ella va el asunto. Ahora, que hayan aumentado o no los asaltos en el sector oriente, no sé, ni me interesa, pero sí me llama la atención que todo el tiempo tienen algún nuevo foco en el cual hubo un asalto arriba. Pero no hablan de los asaltos que hay en los sectores, en la periferia ni en el centro de Santiago. Porque ahí aquí estamos con cosas. El año pasado fue cuando mostraban las cámaras de seguridad de Ahumada, de Huérfano, y la cantidad de lanzazos eran bastante seguido. Robo con sorpresa se llama eso. Claro. Bueno, ahora le pusieron robo con sorpresa. En mi tiempo se hablaba de lanzazo. Disculpa. No, es que sí. Se le dice hasta el día de hoy lanzazo. Estoy diciendo que en el término de medición, si vaya a buscar lanzazo, no lo va a encontrar. No, se llama robo con sorpresa. Disculpa, ¿cómo estableciste que eran muchos? Por lo que decían los medios de comunicación. Claro. Aclara eso. Porque sí, por yo pongo una cámara. Yo pongo una cámara. Sí. En pleno paseo más. ¿Ok? Hago un cuadro de esto. La dejo fija en un lugar. Porque hay cámara de seguridad y todo el tema. Y la dejo 5 días. ¿Ok? Ya. Hubieron 30 lanzazos. Ya. Yo voy a una edición y convierto todo eso en un minuto. Entonces tú viste el lanzazo en un minuto. En un minuto viste 30 lanzazos. No 5 días. Claro que sí. Ya. Eso da la impresión como que en un momento... Eso altera la percepción. Obvio. Lo que estoy diciendo es que no es que no ocurra. Uh-huh. Ocurre. Sí. Pero no es tanto como lo que tratan de... Las mismas denuncias que están en la misma página de Carabineros y en la otra página, te dice que bajan. Claro, no, perfecto. Pero ¿a qué voy? Como decía Toño, es cierto, te hacen pensar de que en el centro hay mucho, pero ahora ya no hablan mucho de los lanzazos del robo por sorpresa que hay en el centro de Santiago, sino que dan mucha más connotación y deja mucho más en el temor el que allá arriba, donde tienen cerco eléctrico, tienen cámaras de seguridad, tienen timbres de no sé qué, de pánico, tienen campana, tienen... hasta un helicóptero puede llegar en un momento dado, porque a un señor congresista le pusieron hasta una patrulla afuera para visitar su casa. Que fue Alberto Espina. Que podemos hablar de él, porque tiene un rol clave en todo esto. Entendido eso. Entendido de que allá arriba, el tema del negocio de la seguridad, dijo que es una arista a revisar en términos de cuánto está facturando, de qué es lo que está haciendo y que en definitiva hay un círculo vicioso y una lógica perversa respecto a aumentar la sensación que retribuyen, una nota en un noticiero respecto a tal o cual cosa. Hoy día las notas de noticiero aparecen comerciales, te termina bueno, pero pudo descubrirlo gracias a esto, que le llega a su smartphone y llegó Carabinero y todo el tema. Yo quiero comprar eso. Entonces el otro día las ventas aumentan. Ok. Lógico. Ok. El punto acá es la política pública, más allá del tema de la sensación. Después nos vamos a ir a la cultivación, que es precisamente lo que tú estás denunciando respecto al tema de los medios de comunicación. Pues están íntimamente ligados con esto. Hemos revisado de que la tasa baja. En términos objetivos, de medición, de lo cual uno dice, yo tengo una estadística y me dice que esto ocurre esto y esto ocurre acá. Por tanto, puedo tomar medidas respecto a esto. No sobre la percepción, que es lo que caricaturescamente yo hacía de la caída del meteorito. Baja la tasa de homicidio, la más baja. De hecho, aquí me envían una nota de La Tercera del año pasado, donde establece de que el informe indica que Canadá y Chile son los países en América con la menor tasa de homicidio. Canadá tiene 1,6 y Chile 3,1. Honduras es el más violento del mundo con una tasa de 90,4 por cada 100.000 habitantes. Ok. Claro respecto a eso, que es una medición estándar internacional que tiene que ver con la tasa de homicidio para considerar un país o no más o menos seguro. Entonces, tenemos la tasa de que ha bajado de las cifras de Carabineros de Chile y de la Subsecretaría de la Prevención y el Delito. Ok. Y bajó la tasa de las dos cosas que más aparecen en la tele, robo de vehículos motorizados y robo al lugar de casa habitada. Que es lo que vemos y entrevistan a la nana y entrevistan a alguien y todo. Fíjate que los delitos de mayor connotación social han disminuido o en el peor de las visiones no han aumentado, porque aquí tiene que ver con el aumento del delito, el discurso instalado hoy día. Los casos policiales disminuyeron un 2,8, las denuncias un 2,9 y las detenciones en flagrancia en un 2,7 con respecto al año anterior. Datos duros. Sin embargo, todas las políticas públicas hoy, sobre todo las que tienen que ver con un tema represivo y no tanto preventivas, ojo con eso, aumento de pena, pérdida de garantía, más control policial, esos son de carácter consideradas represivas. Preventivas se han considerado mejorar el tema del nivel educacional, ¿cachai? Dar mayor acceso respecto a eso, que son las medidas, insisto, estándar, las primeras cosas que se discuten en la mayoría de los países cuando hay este tipo de cosas. Están siendo planteadas no tanto para los datos reales de victimización, como lo que estamos revisando, sino para la percepción de esto. Y este ha sido en gran medida un triunfo, y aquí viene un ¡pah! Eje central de todo esto. Paz ciudadana. La Fundación de Agustín Edward Eastman, la cual ha logrado posicionar desde finales de los años 90, tanto en los medios como en la transversalidad política, Alianza y Concertación, hoy Nueva Mayoría, que las políticas públicas en seguridad estén motivadas principalmente por la percepción frente a las políticas guiadas por los datos reales de victimización. Ojo, los datos que se establecen son los de victimización, de una víctima, donde hay una denuncia, donde hay un registro y se establece de que eso es así. Y que son los usados internacionalmente como datos para la generación de políticas públicas. Por tanto, queda preguntarse, por ejemplo, me voy a saltar un par de cosas acá, que Chile sea el mayor país con la tasa de encarcelamiento por cada 100.000 habitantes. O sea, Chile, después de Estados Unidos, es el que mayor cantidad de presos tiene por habitante de países tremendo. De hecho, lo único que supera a Chile y supera a todo el mundo es Estados Unidos. ¿Y ahí la puerta giratoria entonces dónde queda? Esa es la gran pregunta o el gran misterio de decir dónde está la puerta giratoria. Sí, la verdad, la mayoría. Fíjate que hoy día el diputado Fonseca le dice una cosa a Trot. Decía, el año pasado había más presos. O sea, hace 5 años había más presos que ahora. Y dice, pero las cárceles están hacinadas. Sí, pero caían igual antes. Bueno, construyamos más cárceles. Ah, bueno. Ah, bueno, esa es la solución. Construir más cárceles. Esa es la solución. La y bajar la pena a los menores. De hoy día están la responsabilidad penal esos 14 años. Bajarla. Ah, construyamos más casas de Sename también entonces. Pues. Bueno, eso es lo que están pidiendo. Eso es lo que están pidiendo. Y esto va ligado directamente a que podemos, o sea, claro, las políticas que te hacen son a nivel de percepción. No hay un nivel, el nivel claro que está puesto en las páginas ahí, que baja el delito. Uh-huh. Pero percepción, como le decía yo al Alfonso, el amigo del conocido que tengo yo fue al que asaltaron y entonces a mí me pueden asaltar y tengo miedo. Y eso es lo que están tomando ellos como referencia para invertir caleta de plata más en, no sé, más carabineros que ya le están bajando los requisitos para poder ingresar a sus filas en vez de tener plata para educarnos, po. De que haya más esa plata perfectamente se podría ir a educación y evitaría ir un sinfín de cosas más. Pero aquí está el tema de cómo te mantienen doblegado y pisoteado. Y es que te pintan una realidad que no existe. El hecho de la puerta giratoria no existe. Si cada día las cárceles están más hacinadas y gente está más entrando. Que lo que implica básicamente es que efectivamente hay gente que cumple pena y efectivamente es más del promedio internacional, lo que desmitifica inmediatamente este cuento de la puerta giratoria. ¿Qué quiere decir? Que los delincuentes hacen y quedan libres. ¿Y es lo que te pinta ¿Cómo, la ¿cómo tele? Es posible que ocurra eso cuando la realidad te dice lo contrario? Claro. ¿Y quién pinta esta realidad, po? Y hay el mismo grupo de personas, por lo que estaba leyendo ahí, que tiene que ver Edwards, Mate, que están ahí. Ya nos vamos a ir a eso. Ya, bueno. Pero Vamos explicando esto paso a paso, porque tiene que ver, obviamente, con lo que está diciendo Inés. Tiene que haber unos, hay un personaje acá con ciertos grados de interés. que permiten o distorsionan esta realidad. Pero a lo que vamos, cuando generamos una discusión, establecemos principios y hechos. Y estos principios y hechos tienen que ver con que si me dicen que está subiendo está aumentando la delincuencia y está aumentando el tema del robo, ha aumentado y hay una oleada, yo quiero saber si eso es efectivo. Entonces, cuando alguien como Alberto Espina dice frente a los canales de televisión abierta de que efectivamente ha aumentado y que hay 250.000 más, ¿dónde están? Mi pregunta ahí no es, bueno, de partida sería primero, ¿dónde está? Pero como antes de hacer esa pregunta es, ¿por qué el periodista o la periodista o el canal que lo está entrevistando no le pregunta, disculpe, ¿dónde está esa cifra? Porque usted me está dando una cifra. Yo no quiero que alguien me diga, no, lo que pasa es que yo hablé con el vecino y se siente bastante angustiado. Comparto su angustia. Nadie es feliz hoy, me asaltaron hoy día, que hoy, que viene empieza el día. Bueno, estamos claros de eso. Pero acá lo que se está preguntando es, disculpa, usted me está dando una cifra. Quiero saber de dónde viene esa cifra. Claro. Ya, les voy a plantear lo siguiente. No lo pusimos en el en este artículo, en este reportaje. Lo discutimos, sí. Pero porque llegamos a la conclusión de que, así como ha pasado con otro artículo y reportaje, amerita ir sacando poco a poco. No podemos hacer una tesis, una monografía académica respecto al tema, porque somos un medio de comunicación y tenemos que ir formando, y nos parece que el tema pedagógico es súper importante. Dicho esto, les voy a traer a colación algo. Y quiero que lo conversemos bien en serio. Mahmoud Alewi llega a la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados y establece en su presentación como subsecretario del Interior un montón de antecedentes que, dicho sea de paso, se revisaron completo. Nos quedamos con la cuña, ¿cierto? ¿Cuál fue la cuña? El 30% y a veces incluso más de las personas que van a las marchas son delincuentes. Ok. Pasó. Y todos se escandalizaron con eso, o la mayoría dijo, bueno, ¿qué está pasando acá? Hay algunas preguntas que nos hicieron. Déjenme contarles cómo terminó la intervención. Mahmoud Alewi dijo esta frase, que obviamente preocupó a los presentes, como el diputado Fuenzalía, por ejemplo, que estaba hablando hace un rato, el diputado de Renovación Nacional, y algunos parlamentarios de la Concertación. Entonces, dijeron, esto es bastante grave, por lo cual necesitamos más recursos para Carabineros, darle mayores garantías a Carabineros. Así terminó esa conversa en la Comisión de Educación, porque el subsecretario del Interior te viene a dar datos y te dice, esto es lo que está pasando. En las marchas, el porcentaje de un 30% de las personas que participan en las marchas son delincuentes, porcentaje que incluso puede ser mayor, a lo que agregó. La cifra es un promedio y que puede variar conforme al tipo de marcha. Creo que armen esta frase. La cifra es un promedio. Un promedio de una cifra que se establece y nace ¿dónde? Déjeme decir algunas cosas que plantearon algunos diputados, como el diputado Matías Walker de la Democracia Cristiana, que dijo, la cifra justifica entonces dotar de más protección a los carabineros. A esto se sumó el diputado Arturo Esquela de la UDI. Estas cifras no dejan de sorprender y por ello estimo vital que la autoridad redoble esfuerzos en las policías públicas en la materia. Además, consideró que estos datos deben utilizarse para crear nuevas políticas contundentes. Esto ocurre en la comisión. De hecho, nosotros entregamos eso y pusimos el link ahí, como lo hacemos habitualmente, de la Cámara de Diputados, donde sale esta información, y de la Comisión particularmente de Seguridad Ciudadana. La gente obviamente se manifestó ese día y dijo, este tipo está loco. Pero pocos se hicieron, algunos lo hicieron, pero poca gente. Una pregunta de perogrullo. Yo siempre, o generalmente, apelo al sentido común. Disculpa, Mahmoud Alewi, Peña y Dillo. ¿De dónde sacaste esta cifra? ¿Quién entregó esta cifra al subsecretario del Interior para ser presentada en un órgano y una instancia oficial donde se legisla políticas públicas, donde se legisla y donde se toman medidas para generar leyes con cifras que al otro día saliste a decir que pedías disculpas, pero no eran correctas. Y está ahí en su puesto. Nadie lo sacó. Y no hubo más explicaciones tampoco de parte de la presidenta, que tenía que haber dicho algo. Porque no era cualquier persona la que estaba hablando. O el ministro del Interior, ya que él es su secretario. Hay una cosa, de que si él está diciendo de que el 30% más o menos son delincuentes en una marcha, estamos hablando de que en las últimas marchas que han estado, según Carabineros, entre 80 y 100 mil personas, o sea, son alrededor de 30 mil personas que son, según ellos, delincuentes. Claro. O sea, ¿cómo vas a tener la pregunta, en la calle, sí, en un momento dado, 30.000 delincuentes marchando? No, pero ¿de dónde sacaron la información? Estoy de acuerdo con el tema del silogismo. Sí. La pregunta es, y queremos responderla, ¿de dónde sacó la cifra? Claro. Por eso, ¿quién se la entregó? ¿Y qué estamento que sea, cómo se dice, un estamento formal, institución formal, que dijera Carabinero o PDI, y ha dicho, sí, de los tantos detenidos, todos estos tienen prontuario policial, porque todos son así, asa, asa. ¿Ah? Claro, pero han estado detenidos, porque para hablar de delincuencia, yo no... ¿De dónde salieron esas cifras? Eso es. ¿De dónde salió? Porque del mismo lado que salen las cifras en la actualidad. ¿De dónde han estado saliendo todas las cifras este último tiempo? Paz Ciudadana. Pero tampoco Paz Ciudadana puede tener ese tipo de antecedentes, porque es imposible. En ningún momento han tomado 30.000 detenidos, ya, en ninguna marcha, primero que nada. Segundo, ellos tendrían que tener un catastro de toda la gente que va a las marchas para saber de que en esa marcha lo tienen. Iban tantas 30.000. No sé, pero, a ver, no sé si serán 30.000. Entonces, ¿qué dices de que es cierto? No, pero lo que te estoy diciendo es otra cosa. Concéntrate en el punto. No, sí, el punto eso, es, ¿de dónde obtienen esa información? Por eso. Ya, la información la obtiene Paz Ciudadana. ¿De dónde la obtiene Paz Ciudadana? Ya. ¿De dónde? Tendría que ser de la policía, po. Ya. ¿Y cómo tiene acceso una fundación privada a números de la policía? Claro. Ahí estamos hilando por ese otro lado. Bueno, aparte, revisemos esto, po. Bueno, claro, es sumamente simple. Y aparte que a mí me llama la atención, disculpa, más allá de nombrar la cúspide del directorio, que uno de los asesores de Paz Ciudadana sea el actual director general de Carabineros. Entre otra gente. Que la actual ministra de Justicia sea la exdirectora ejecutiva del organismo de Paz Ciudadana. Pero vámonos más fino, po. Porque viene el ministro de Justicia. De hecho, hay una que está parte del directorio hoy día. ¿Quién es el presidente de Paz Ciudadana? Agustín Eduardo Eichmann. Dueño del Mercurio, presidente tesorero es Bernardo Mate, la tercera mayor fortuna de Chile, y parte de los directivos de COPEC, Colbún y la Forestal Celulosa de la CMPC. El vicepresidente, Agustín Eduardo del Río, ha saltado que está a cargo de las últimas noticias, por si usted no lo sabía. Vicepresidente y secretario Sergio Vitar Chara, sí, el mismo del PPD. Es ministro de varios gobiernos de la Concertación. Sí. El ministro del MOP, el ministro de Educación. Directores, Soledad Alviar, la ex senadora de Democracia Cristiana, ex ministra de Justicia. Ex candidata a presidente. Y ex canciller. Y que estaba estuvo un año en Canal 13 también, en el directorio. Paola Luxi Fontbona, del Grupo Luxi, la mayor fortuna de Chile. Estoy hablando del directorio. Aquí hay un montón de gente más asociada en distintos cargos, pero... Alberto Espina Otero, senador RN y fuerte discurso conservador. Edmundo Pérez Lloma, ex ministro del Interior del anterior gobierno de Michelle Bachelet. Eugenio Tironi Barrio, estoy hablando solamente del directorio. Asesor de empresa y lobista. Es el directorio. Mientras en su consejo consultivo encontramos al general director general de Carabineros, Gonzalo Llure, al prefecto de la PDI, Rosana Pajarito, y también a otra gran fortuna como Horst Palman, entre otros grandes empresarios del país. ¿De dónde sacan los datos ellos? ¿Quién les hace llegar toda esta información a Paz Ciudadana, donde distorsionan y terminan generando encuestas de percepción que son entregadas después a distintos políticos y al propio gobierno? ¿Cuál es el interés de esta gente? que no digamos que son las hermanitas de la caridad. Agustín Eduard, que es presidente de este organismo, presidente honorario y vitalicio, que dicho sea de paso, es un tipo que miente desde su periódico y fue expulsado recientemente del Colegio de Periodistas, del registro del Colegio de Periodistas. Bueno, con esto se está haciendo política. Con esto se está hablando de delincuencia hoy día. Fíjate que apareció en estos días y me llamó muchísimo la atención. Otra fundación. Y una fundación que plantea algo muy distinto a lo que está pasando Paz Ciudadana. Dice, acá hay políticas represivas, lo que necesitamos son políticas de reinserción social. Entonces establecen que dice, nosotros hicimos una encuesta y un estudio en las cárceles de Chile. No es de gente así como de una ONG chiquitita, son gente más o menos empresario y todo lo demás, pero dice, acá hay un problema. El 86% de la gente que está presa, un hacinamiento increíble de casi el 50%, el 86% no terminó el colegio. El 61% no sabe leer. El 65% de esto dejó su casa antes de los 18 años. Y la tasa, ojo, la tasa de reincidencia es casi el 60%, en la que coincide esta fundación y los datos de gendarmería. O sea, básicamente lo que te están diciendo es que la cárcel lo que genera es delincuente. Uh-huh. Y que aquí hay un problema en la formación de las personas, por tanto, en el acceso que tienen a derecho, en la fundación que... Perdón, me equivoqué. 7% son analfabetos. Se me había equivocado, 7%. Estaba mezclando datos acá. Y que en definitiva te generan y construyen una realidad. Por tanto, ¿qué es lo que se termina haciendo? ¿Qué es lo que se ha hecho en los últimos, por lo menos, tres gobiernos? En los últimos tres gobiernos se ha hecho eso. Darle más dotación a carabineros en términos de fila, de aumentar la contingente, más recursos y generar un montón de políticas públicas a través de los GORES, por ejemplo, gobiernos regionales, del tema de la alarma, se ha invertido un montón de plata que, dicho sea de paso, no han funcionado. Así, tal cual. Sí. Y que se genera, obviamente, hay una empresa que hace la licitación, entre comillas, en concurso público y se gana todas las alarmas de poblaciones completas de comunas, que, dicho sea de paso, no funcionan. Hablamos de miles y miles y miles y miles y miles y miles y miles de millones de pesos. Sí. El tema es que yo no estoy diciendo que no exista delincuencia, estoy diciendo que incluso la tasa está estancada, que no ha aumentado. No estoy diciendo no hagan esto. Aquí hay dos cosas. Una, están mintiéndonos con las cifras y están generando una sensación para justificar un montón de otras cosas. Ok, a interés de las fortunas más ricas de este país, que no tienen ningún interés en el tema de la decisión social y lo han planteado, pero en su historia, y a nadie le cabe duda de cuál es la posición, por ejemplo, que tiene Agustín Eduard, que tiene uno de los otros consejeros, los FONAPEN, Bernardo Mate, tercera fortuna de este país. A nadie le cabe duda de la lógica represiva que tiene alguien como Edmundo Pérez Lloma. No muy distinta a la actual ministro del Interior, Jorge Burgo. Pero, ¿dónde se están haciendo las preguntas? Yo le dije, bueno, lo que pasa es que estos también son dueños de los medios de comunicación. Porque uno diría, bueno, un periodista, más de algún periodista independiente que haya pasado 5 años estudiando, bueno, pagando un arancel de casi 1.800.000 pesos al año en términos de costo y que se suma más o menos a un 2.5 millones con los gastos que tiene asociado por 5 años, 2.5 millones, en 4 tenés ¿cuánto? ¿10 millones? Uh-huh. En 5 tenés 10 millones de este, 12.500.000, redondéalo con más gasto en 13 millones siendo piola para ser periodista. A nosotros nos salió gratis. O sea, somos más vivos. Con la imposibilidad probablemente, porque yo no creo que todos sean tarados, de preguntar, disculpe, ¿de dónde sacó la cifra? Que alguien le pregunte al subsecretario del Interior, disculpe, no le vamos a aceptar que nos diga que no sabe de dónde salieron. Usted es subsecretario del Interior. yo le estoy pagando el sueldo y todos los que estamos acá también. Disculpa, ¿de dónde sacó la cifra que podía haber generado una política, por ejemplo, de que a la otra marcha se detuvieran a cerca de 30.000? ¿O no 30.000? 5.000 estudiantes a propósito de una cifra oficial que está dando el gobierno respecto a las marchas. Y que es un escándalo internacional en términos de materia de derechos humanos. ¿De dónde sacó la cifra? Y es ahí donde vemos una clara tendencia a generar un miedo para justificar un tipo de sociedad. Entonces, ojo, esto tiene créditos políticos. No solamente estamos hablando de crear un tipo de sociedad, sino que de partida cambian las prioridades de la gente. La cambiaron a fuerza de encuestas de percepción. Por tanto, la preocupación no es educación, salud y todo el tema. En el tope hoy día ya está, en varias encuestas, la delincuencia. Que sí. Siempre ocupaba lugares como quinto, sexto y todo el tema. Empezó a escalar. De hecho, venía educación, salud, delincuencia. Hoy día delincuencia está llegando al tope. A pura instalar percepción, miedo, cuco, a través de medios de comunicación, a través de discursos de las propias autoridades vigentes. Y de una sensación que hoy día va acompañada de cacerolazo y que panfleto y que pendone y que nos sentimos inseguros. De hecho, el otro día cuando asaltaron al alcalde de La Florida, a mí la pregunta más importante, empatizo con él, qué terrible debe haber sido. Me imagino, si no es agradable que lo asalten a alguien. Si no nos pongamos giles tampoco. Pero después de empatizar a él como lo haría Gustavo Bunn con cualquier preso político del mundo, le preguntaría, ¿qué chucha sigue viviendo en Ñuñoa? Esa era la pregunta, Bunn. Claro. Disculpa, ¿por qué usted vive en Ñuñoa si es alcalde de La Florida? O sea, si yo hubiera, por ejemplo, no sé, por Rodrigo Delgado, disculpa, ¿qué haces tú viviendo en Las Condes si eres alcalde de Estación Central? ¿Y por qué tienen todo un domicilio falso para poder registrarse dentro de la comuna y no necesariamente se lo obliga a vivir? Pues yo quiero saber que el que está viendo políticas públicas de una u otra manera hace políticas públicas que le afectan tanto a él como a todos. Claro. Me parece lo justo. Así como criticamos a dirigentes que ven sus intereses personales y no del colectivo. Me parece que es una exigencia y petición que hoy día se está haciendo extensiva. O sea, queremos que el tipo que haga política sobre transporte público ocupe el transporte público. Lo hemos dicho cuántas veces. Obvio, pero paremos la cosa. Si, esto es sentido común. Esto es sentido común. Entonces, debo decir de que las cifras que nos están diciendo son falsas y no tienen asidero. Y cuando nos vamos a las cifras correctas o reales, pues llamémoslas así, lo que tenemos es que hay un problema de la delincuencia. Tampoco nos podemos acostumbrar a que la tase. Ahí viene otra pregunta. ¿Cómo lo resolvemos? En serio. No desde el alarmismo. O sea, yo jamás usaría, discúlpame, la cifra de paz ciudadana. ¿Pero acá se ocupan? Porque hay toda una maquinaria, en términos de dinero, en términos económicos, de poder político, porque digamos las cosas como son. Paz ciudadana es un organismo que está no está íntimamente ligado. Es un organismo que está integrado como un espacio de vida, este organismo viviente, que es el motor del Partido del Orden. Son los mismos y no es casualidad. No es casualidad que sean los mismos. De hecho, tiene casi el mismo directorio del Centro de Estudios Públicos, que también tiene a varios de sus socios. De hecho, varios de los que son los directivos de ahí son los directivos del otro lado también. Tienen a los mayores centros de estudios, tienen a las mayores instancias, instituciones, en definitiva, de las cuales se hacen y se toman datos para políticas públicas. Cooptado en términos políticos, trabaja gente de la Concertación ahí y gente de la Alianza, sin ningún problema. Más gente de la Concertación. Llamativamente, ¿por qué? Porque ha tenido más veces el poder en términos de gobierno. Nueva mayoría. Y deciden los destinos de este país. Así de simple. Deciden a quién le tiene que temer usted. volvamos a la vieja frase de Malcolm X. Cuando uno no se cuida de los medios de comunicación, termina odiando al oprimido y amando al esclavo, al esclavista, al amo. Siempre tenemos que estar prevenidos de ello. Entonces, lo que planteamos, como lo hacemos siempre, y lo vamos a seguir haciendo majaderamente, pesadamente, agarre los datos que estamos entregándole y contrástelos. Es más, si no nos cree que esto es real y fue un paint, vaya a la página que le dejamos puestas más encima ahí de donde sacamos los datos y contraste si esto que estamos diciendo es verdad o no es verdad. Si no cree que esta configuración y que Paz Ciudadana es esto, vaya a pazciudadana.cl, vaya a quienes somos, busque directorio y véalo con sus propios ojos. Contraste, no sea pasivo con la información que recibe. No se quede con lo que le dicen, sino que hay que profundizar siempre, buscar. No se quede con la percepción del otro. Tampoco. Eso. Ni porque alguien le dijo, hoy día está nublado, no se va a salir a la calle a mirar caso en verdad está nublado o no, y se va a quedar encerrado en su casa. No, abra la ventana y mire. Lo típico cuando va a llover, salen todos con paraguas y nunca llovió. Claro. Claro. Pero investigue, acá, vaya más allá, vea los links, pínchelo, vaya a la página. Si usted cree que esa página no entrega todos los datos, busque por usted mismo, corrobore y mande la información también, po. Si ustedes encuentran que la información está mal entregada y todo, digan, ¿saben qué? Encontré esta otra página que dice esto otro. ¿Ah? Claro. Y ahí se comparan. Está bien, si eso es lo importante. Claro. No pensar de que, porque lo dijo tal o cual medio, es la verdad absoluta. No, al contrario. Hay que seguir buscando la verdad. Aparte, y ahora eso... Eso es una de las razones de la vida. Claro, pero si usted quiere estar bien de la guatita, no abra la parte del directorio de Paz Ciudadana. Sí, ábralo para que vea bien quiénes son enfermar. Los tipejos que están allí. No, está bien. ¿De puro verle la cara a ese tipo al Edwards? Ah. Guácala. Sí, pero no creo que salga con foto. Yo no he abierto la página todavía. Me he evitado. Pero oye, en realidad el hecho de que te digan... porque es verdad, te están dando estos datos. El 30% de las marchas son delincuentes. Claro, ¿y de dónde sacaste esto tú? ¿A quién le estáis respondiendo al final, po? ¿Quién te está manejando esto? Porque en las marchas, cuando han habido marchas, claro, se habla de a lo máximo 120 personas detenidas. Es una marcha de 150.000 personas. 140.000. Claro. Claro. ¿De dónde sacáis? Los cabros que a lo más por desórdenes públicos. Uno que otro pasa control de identidad por tema de que se puso pesado, según ellos, golpeó a carabineros, cuando sabemos muchas veces que no es así, todo el tema. Le rompió con la cara, claro, la mano. Claro, pero no tienen un prontuario. Entonces, ¿cómo ellos trabajan estos datos? ¿Han estado en las marchas? ¿Te han sacado fotos? ¿Te han ido, te piden la huella digital para irte al registro civil? ¿Ah? ¿Te sacan el papel de antecedentes? ¿Qué onda? ¿Cómo lo hacen? Porque que te hablen de un 30% y que puede variar dependiendo la marcha. O sea, la marcha de los estudiantes, y si hay una marcha de trabajadores, son mayores de edad, por lo tanto es diferente la cosa, po. Y que no se haga responsable y que después diga, no, fueron los datos que me entregaron. ¿Pero quién te los entregó, po? Claro. No es transparente, y en el minuto tampoco no hay ningún periodista que le pregunte inmediatamente, a ver, pare, ¿de dónde sacó los datos? ¿Quién se los entregó? ¿Tampoco se atreven a hacerlo? No, ¿o no se les ocurre quizá? No, yo creo que no se atreven, porque si estudiaron 5 años, es como mínimo que se detengan un poquito de ocurrencia, po. O sea, de lo contrario, quiere decir de que estamos en una sociedad con una educación universitaria peor que pésima. Yo pienso de que los periodistas se cuidan mucho de las preguntas que van a hacer para no tener después problemas con el editor o con el director o con el dueño del medio donde están trabajando. Claro. Porque eso también es un problema para ellos. Después que venga la retada o que lo echen pero ¿cómo se te ocurre haber hecho esa pregunta? Entonces, para evitar eso, mejor callan. Esa es la impresión que tengo yo. A lo mejor estoy equivocado y la verdad es que son una tropa de ignorantes que no le han enseñado lo suficiente en la universidad, lo cual no creo que sea así. Han aprendido bastante en la universidad, precisamente están ahí hoy porque han aprendido bien cómo funciona el tejemaneje y lo que quieren saber y lo que no, lo que quieren preguntar. Lo que quieren que nosotros sepamos y que no. Por eso. Eso es. Y lo que tienen que preguntar y dónde pueden meterse y dónde no. Sí. Por ahí va. Pero, insisto, las cifras están ahí, las puedes revisar. Porque lo que vamos más allá de ponderar o no ponderar las cifras es, llama la atención de por qué las cifras oficiales no están en el centro del debate y sí las de percepción. ¿Por qué percepción versus realidad? Uno. Segundo, ¿por qué el gobierno no se jacta de eso y en vez de eso hace una cumbre antidelincuencia? Me parece que le conviene este tipo de agenda. Que dicho sea de paso, en términos de esa jerarquización de la que he hablado y priorización respecto al tema de su propio programa en términos del realismo sin renuncia, establece un tema que no era de sus prioridades en el gobierno. Y lo establece a pito de nada. A pito de un cacerolazo, un par de diputados y dice sí, cumbre antidelincuencia. ¿No le hace ruido eso? Uno, insisto, debiera estar preguntándose y cuestionando cosas en la vida en la cual dice, ¿por qué ocurre esto? Ese ha sido el principio y motor de la humanidad. Cuando alguien se preguntó cómo giraba la Tierra y por qué el Sol estaba ahí y por qué después aparecía una luna, bueno, nosotros hoy día conocemos dónde cresta estamos parados. Pues en parte. Hay muchas cosas que desconocemos del universo. Gracias a gente que se ha preguntado ciertas cosas, hemos ido avanzando, por así decirlo. Yo no creo mucho en esa de la evolución tajante. Es decir, hemos ido evolucionando. A veces me cuestiono eso cuando conozco ciertas personas. Pero es haciéndose preguntas en donde se genera algún tipo de avance. Entonces yo no quiero vivir en una sociedad, qué sé yo, en un par de años más, que esté controlada por el miedo. Sea una dictadura donde estén los milicos en la calle o estén los delincuentes, que haga que uno no se encuentre, en definitiva. Y que se ha ocupado muchísimos con fines políticos, tanto en la derecha, en la izquierda, en los liberales, conservadores, se ha ocupado el miedo como un aliciente político. Ojo, no estoy hablando del miedo a los... Por ejemplo, cuando me refiero al tema de izquierda, me refiero al miedo a los ricos, ¿no? El miedo a sus propios pares, el miedo a las poblaciones. Eso no es fascismo. Eso es ser ahueonado, que es distinto. ¿Por qué? Porque está ocupando una herramienta no para liberar, sino para oprimir. Y cualquiera que oprime, disculpa, es enemigo inmediatamente mío. No es mi amigo, lo elimino de Facebook, que no tengo, pero da lo mismo. Pero te eliminaría inmediatamente si tuviera un Facebook. Que es como la cosa más terrible que puede ocurrir hoy día en la vida. Ay, ya, me enojé contigo, te voy a eliminar de Facebook. Te bloqueo por 10 minutos. Después andan pidiendo, oye, ¿por qué me eliminaste? Y digo, ay, te voy a agregar de nuevo, ya, acepta la invitación. Sí, he visto eso patéticamente, pero sí. Creo que hay que tomar medidas mucho más fuertes que eso. El tema en cuestión es que lo único que planteamos nosotros, con esto que estamos diciendo, con el artículo en definitiva, es hágase pregunta. Mira, sabe que no coincide lo que dicen con lo que hay. Y eso tiene alguna explicación. Probablemente si uno termina respondiendo finalmente la pregunta, ocupe el método cartesiano que usted quiera. Cuando me refiero al método cartesiano, me refiero al método científico que usted quiera. René Descartes, que es el principio del método científico que conocemos, que es hacerse preguntas, contestarlas, tener una tesis, una antítesis y una síntesis, para explicarlo así como bien en simple. Muy en simple. Y poder generar con esa respuesta algún tipo de solución. A lo mejor llegamos todos a la misma conclusión, o la mayoría. No sé si todos, pero la mayoría. estado policial. Yo, si tengo miedo, me gustaría saber por qué lo tengo. Y a lo mejor, si descubro quién me está causando miedo, me voy a deshacer de esa persona. Si hay un organismo generándonos miedo, me parece que si queremos eliminar el miedo, eliminemos ese organismo. Claro, hay que eliminar lo que lo produce y no eliminar el miedo por sí solo. Uh-huh. Porque no lo va a eliminar. No, el miedo se alimenta, se pues, digámoslo. Claro que sí. Así que ahí tienen ese documento y lo pueden ocupar, pueden citar, pueden copiarlo completo como ya estamos acostumbrados que lo hagan, así que no, no es problema, sociabilícelo, eso es importante. Por eso nuestra nota siempre termina con difunde, comparte, ocúpelo. No ganamos un peso por publicar ni por tener más like y todo el cuento. La idea es que haya información a disposición en la mesa. Y que lo debatan con la familia y los amigos. Claro, pues, sí, pues, es el típico cuestión de consumir partiendo en su muro para puro joder. Acá estamos, no le estamos poniendo los 10 videos más chistosos y el 3 te sorprenderá. Estamos poniendo información para que se sociabilice, se discuta, se comparta, se tensione. Claro. De hecho, hay que te dice, oye, faltan algunas cosas, o mira, sería bueno que... Buenísimo, eso nos sirve a nosotros incluso para ir guiando cosas. Pues recordemos, ya le hemos planteado de que nosotros no somos un medio tradicional, no solamente por la característica, sino porque nos dedicamos a ver cosas para poder entenderlas, no publicamos cosas que no entendemos. Por tanto, no vamos a copypastear nada. Porque lisa y llanamente no este. Y cuando se arma una cita, por ejemplo, en este caso, yo les recomiendo un artículo que lo ponemos ahí y lo citamos y que está buenísimo. Que, no sé por timing o qué, se publicó el 1 de enero de este año. Un día que probablemente no había leyendo mucha gente. Que en el diario de Universidad de Chile está buenísimo ese artículo. Y se lo ponemos ahí, se lo citamos donde se habla de la cultivación. Está espectacular. Nos parece siempre importante citar, sobre todo cuando se está tomando algo de otro lado, y recomendar, porque acá lo que queremos no es ganar plata, no ser más populares, no nos vale callampa eso. Nos interesa sociabilizar, generar una conversación constante, y es lo que hace este programa. O sea, acá conversamos, no hay pausa musical, bueno, venimos medio cansados, tomamos café entre medio, todo el cuento, pero nos interesa poner en discusión más de 3 horas temas, po. Y temas que están pasando. Y que van a pasar. Me están mandando cifras acá entre medio y me estoy poniendo. Yo, de hecho, tengo que ir a hacer una reunión con mi ejecutivo de cuenta en la bolsa porque está la cagama uno en el mundo. ¿Sí? ¿Bajó de nuevo? ¿Te están cayendo? El precio del oro está llamativo. Bajó. ¿Cayó? Ya. Ya, congélame mis acciones, por favor. Entonces, acá me meten cubo por interno. guardar los lingotes en la casa. Está en su precio más bajo. Ya. En los últimos 6 años. Voy a sacarme el diente de oro y lo voy a guardar mejor, lo voy a vender. No, pues ahora no lo puedes vender, pues tienes que esperar. Sí. Mira, ahora Pepe lo dice, ayer en CNN estaban entrevistando a un expresidente de la Junta de Vecinos de San Carlos de Apoquindo por la delincuencia. Dimensión en el poder. Chúpate esa. Ayer un reportaje de Tele13 sobre la ciudad más violenta del mundo fue un pa' allá vamos metiendo ruido para el futuro. Oye, pero si le han dado con todo al tema, como decía el Toño, o sea, 40 minutos y una noticia, no sé, de un asalto de una vivienda para allá, para arriba. Son 10, 15 minutos y traen expertos y muestran el video y lo siguen mostrando y lo vuelven a mostrar y acercamiento y todo el tema. Y tú ves que una noticia importante, por ejemplo, la muerte de un trabajador, un minuto a lo más, 45 segundos. Entonces, te imponen el miedo sobre... por ejemplo, en este caso la delincuencia, el que te puede pasar, que el portonazo, cuando fue la camioneta del Mazú, que la encontraba en Argentina, que el tráfico de auto, que la venta de las piezas y un sinfín de cosas más. Entonces te termináis, claro, la gente termina así como, oye, me puede pasar si yo ando por ese lugar y todo. Como decía, y tú a los cabros chicos le decís, trata de no irte por allá, trata de esto, esto, otro. Pero en sí, en la cifra y en tu realidad, lo que tú vivís en realidad, No es así. Acá nosotros nos vamos retarde de acá de la radio muchas veces en las noches. Y en la calle no hay nadie. Hay otros que no se van. Hay otros que no se van, claro. Sí, está bien. Apernado. Claro. No, hay otros que tienen su espíritu por acá. ¿Qué? Hay otros que tienen el espíritu por acá. ¿Ah, sí? Están espirituados. Pero bueno, claro. Así... Claro, pero a lo que voy yo, tú camináis por diferentes poblaciones y nada, no hay nadie, está toda la gente... Pero te la pintan como, oye, ¿cómo podían andar ahí? Qué terrible. Te pueden asaltar. El tema, por ejemplo, de los casos que tú decías ahí delante de Ahumada, de Plaza Italia. Son aglomeraciones de gente que saben que hay. Pone una cámara, una arteria acá de cualquier población. No hay, po. Cámaras sí hay. No, a lo que me refiero que delitos son, pero pucha, una vez al año. Yo me recuerdo, por ejemplo, que vi a una persona que asaltaron, ayudamos a una persona cuando estábamos sitiados en Carabineros acá. Y fue hace como un año atrás cuando estábamos sin locomoción y estaba toda fuerza especial en 5 de abril. La gente tenía que bajarse a la punta del cerro para allá, entrar caminando por diferentes pasajes y todo el tema. Y vimos un asalto que tuvimos que defender, un lanzazo, un carterazo, un robo con sorpresa. Y tuvimos que defender a la señora. Y estando la población llena de Paco. Claro, es parte de lo que nos toca vivir. Entonces, cuando te van a vender esto de que sigue, sube, como espuma está subiendo la delincuencia y todo el tema, por lo tanto le vamos a dar más... ¿Cómo se dice? Recursos. Más recursos. Y van a poder hacer más cosas los carabineros. La detención por sospecha, pedirte carnet de identidad, el revisarte, el preguntarte, el mantenerte retenido por ciertas horas. Claro. ¿De qué va a ser? O sea, para mí lo que están haciendo es que con esto, con este tema de la delincuencia... Es solamente para que tú aceptes lo que ellos quieren hacer, que ponerte un estado policial más fuerte. Por una parte. Por otro lado, hay que tomar en cuenta que para ellos la delincuencia es un negocio más. Claro. Donde hay recursos que ingresan, hay mesas de trabajo, donde todos reciben sus buenas lucas. Hay un montón de... Empresas asociadas que venden sistemas para poder controlar más a la población. Entonces, hay un montón de negocios de por medio. Hay mucho dinero que se mueve transversalmente. Por lo tanto, hay intereses en cuanto a eso. Ahora, si todo ese dinero se gastase dentro de los penales para elevar el nivel educacional, para ayudar a la gente a salir de su problema, y por otro lado, que los sueldos fueran más altos de lo que son, el sueldo mínimo me refiero, se bajaría el nivel de delincuencia mucho más de lo que ha bajado. Claro. Y podríamos estar en muchas mejores condiciones. Probablemente. ¿Por qué? Porque la gente, y por otro lado, se combatiera como debe ser y a full contra las drogas. O sea, me refiero contra la pasta base sobre todo. Para no se seguirá fomentando como se hace. ¿Ah? No se seguirá fomentando como se hace. O sea... Llegar a eliminarla si es posible. Oye, esa cosa es verdad cuando ¿Por los noticieros... Porque los jóvenes que entran en la pasta base es muy difícil recuperarlos. Se puede recuperar, por supuesto, pero hay que invertir. Y el gobierno no está dispuesto ni está interesado en invertir en aquello. Claro. Y ahí es donde hay que poner las lucas. En recuperar a esa gente, en ayudarlo y parar la pasta base, sobre todo también la coca. Les doy otro dato más. ¿Ya? Pero esto tiene que ver con otro tema, lamentablemente o positivamente. Manuel Contreras se encuentra grave. Sí. En el hospital militar internado, ¿cierto? Sí. Y hoy día, ahorita, recién, acaba de sumar una nueva condena. Esta debe ser la número 59, si no me equivoco. Y acumula 529 años de cárcel hoy día. Mira, 14 años más. Mejórate. 14. Mejórate. No, te, yo no. Tenía 505, le quedaban todavía. Sí, 505. Ahora hay 529. 29. Sí, ah. Porque la cumplió parte ya. Sí, pues por eso va condena. Bajando y va subiendo. ¿Cuánto le queda 500? Así que nos sumamos hoy día. Creo que el cacerolazo es llamado a oración, sí, por la salud de Manuel Contreras. Nos sumamos a que siga. Sí, en la noche. Que nosotros, se recupere y siga cumpliendo. Nosotros en la noche vamos a hacer una oración acá en la hija Afrodita, ya. Sor Rulo y Sor Neis estarán pidiendo ahí, rezando el rosario, pidiendo por la recuperación de este señor. ¿Señor? Es que ayer me retó un caballero que yo puse algo en Twitter y era el chofer. ¿El chofer de él? Sí. Oye, ¿lo tenéis como amigo? No, explícale, por favor. Ay, que eres fascista, Piñi. ¿Cómo le andas bloqueando, oye? Sí, pum. Entonces, me dijo que yo era mala por pedir que el caballero siguiera viviendo para que siga pagando. Claro, que yo no veía que él cometió algunos horrores. Pero espérate, que él cometió algunos horrores, pero ella pidió perdón ya. Ah, ya. Sí. Pero este caballero que es el chofer ya está cesante, pues. Claro, hace harto año. No, pero que en Navidad le regalaba camisa. Entonces era muy bueno. ¿Después qué? Claro. Desde adentro. Claro. Le mandaba las camisas para afuera. Y era un abuelo muy cariñoso con los nietos. Entonces yo dije, ya, mejor no sigo con este hombre porque si no... Es como decía el Toño cuando pasaba a adorar a tu patrón. Y soy el peor en el pisoteado y todo, pero lo defendí a muerte. Claro. Entonces, no se podía seguir ahí conversando con él. Aunque el tipo me seguía tirando y me seguía tirando, pero no, opté que no. Pero sí, yo creo que este tipo... Porque ayer o sea, lo igual lo tomábamos así como para la risa, o sea, está con compromiso de conciencia. ¿Tuvo conciencia alguna vez? Uh-huh. ¿Está sufriendo? ¿Si está con morfina, dormido, dopado, completo? ¿Ha pagado alguna vez? O sea, puede tener 500 y tantos años de cárcel. ¿Pero dónde está recluido? Sí, pues, a todo trapo. ¿Ah? Está atendido en el hospital militar, ¿cachai? Mm. El mejor hospital. Cuando se supone que deberían haber estado dados de baja y todo, sí. Y deberían, no sé, pues, ándate para el Paula a atender como nos atienden la mayoría de nosotros. En el consultorio. En el hospital penal, pues, ahí esposado a la cama. Claro. O si no hay que las condiciones del hospital penal, en la posta. Esposado con gendarme a los lados y todo el tema, pues. Lógico. Y vemos lo que conversaba al principio del Toño, ¿cómo yo puedo seguir mi vida día a día si día a día veo que me dicen que hay justicia en lo medio de lo posible, cuando sé que en un informe no están los nombres de las personas que torturaron, cuando sé que uno de los que está o varios de los que están presos por delitos de lesa humanidad tiene los mejores beneficios, cuando los expresos políticos se tienen que atender en consultorio y quienes los torturaron se atienden en un hospital a todo chancho, a todo lujo. Deja de decir algo que pone acá Amanda. Dice, según los datos, y esto es cierto, parte de la cosa que estuvimos revisando, según los datos, los penales, o sea, las cárceles, aporta más delincuencia a las calles que lo que evita. El encarcelamiento no disminuye el delito. ¿Y es cierto eso? Claro. Sí. La escuela del delito, que le llaman. Sí. No es un eufemismo ni tampoco es una palabra al voleo. Porque es ninguna, no hay política. Porque no hay potente política de recesión adentro para recuperar a esa gente. No hay ningún tipo de política interior. O sea, por ejemplo... Yo cuando tenía que ir a ver ciertos vecinos que uno va a ver por cariño y todo el tema, o porque vaya a acompañar a sus mamás, todo porque están solas, la reinserción adentro es nula. Pa entrar a un taller laboral, que le llaman ellos, cuesta mucho. Mucho, mucho. No hay desarrollo de las habilidades, digamos, de que les pueda enseñar, no sé... Enseñémosle serigrafía para que después salgan con una herramienta más adelante. O sea, a lo más me acuerdo que estaban haciendo trabajar el cuero. Y que el cuero es una cuestión clara. Tú decís, sí, un buen trabajo, se paga. Pero es carísimo el comprar cuero, comprar los materiales. Entonces dicen, vamos a salir, vamos a partir con una pequeña empresa o con o como artesano y todo, cuando al final no se puede. Además que los artesanos, para poder instalarse en cualquier feria artesanal, les sale carísimo. Lucas, claro. Entonces, no hay fácil para ellos, claro, pero salir no hay... de allí, porque tampoco las grandes empresas, y muchas empresas, no todas, porque hay una o dos que sí lo hacen, pero las empresas en general no los contratan porque tienen sus antecedentes manchados, y por lo tanto las posibilidades de poder lograr un trabajo son escasas, y eso hace de que el porcentaje que decía Toño a un principio, es cierto, más del 60% vuelven a delinquir porque no tienen ninguna posibilidad o para poder cambiar su vida y tener un pasar distinto. Claro, he escuchado gente que dice, por ejemplo, hay que si al preso le gusta volver a delinquir porque en la cárcel tiene cama y comida gratis. No claro, paga ni uno. ¿Ustedes saben las condiciones de la comida o cómo duermen? Por ejemplo, en la penitenciaría ya no caben en la celda. Por lo tanto, están en los patios y con lluvia, con calor, tapados con cartones y con nylon. Hacen carpa. Claro. Sí. Y esa es la vida. Entonces, claro, yo me imagino ahí no tenés espacio para nada, no hay no tenés una intimidad propia como persona, no me refiero a pareja, sino que como persona. Y aparte que vaya escuchando historia y todo el tema, claro que te vas llenando más de rabia y salís a hacer más delinquir más. Porque al final te dicen, no sé, lo mismo que dicen así como, tú no te quieres rehabilitar. Tú no quieres cambiar tu vida, tú a ti te gusta ser delincuente. Yo creo que a nadie le gusta, no sé, a la mamá no le gusta ni ver a los hijos hacer cola para ir a verlo en la cárcel. A ella no le gusta ver una vez a las 500 a su familia. Hay gente que es delincuente por necesidad. Porque te hay que alimentar boca, porque no alcanza, como tú mismo decís, no alcanza. O sea, tenemos gente que está presa por vender CDs pirata. Y te quedas pensando, ¿hay de verdad una propuesta verdadera del gobierno hacia estas personas, o es solamente sigamos construyendo cárceles, sigamos metiendo para adentro como en ratonera y los metimos con taponíamos las cárceles ahí? Pero es que eso es el negocio, po. Porque las concesionarias de los penales reciben un aporte del Estado por cada preso que les llega. Entonces, mientras más presos, más plata reciben. Más allá que la plata la utilicen en lo que ellos estimen conveniente, porque parece que no hay mucha fiscalización en cuanto a eso. Porque si lo hubiese, habría una política de reinserción seria para un país serio. Pero vemos que no. O sea, en la realidad vemos que no es así. Entonces, por lo tanto, nos damos cuenta de que esto es nada más que un negocio más de tantos negocios que hay en este país, donde a los seres humanos se les toma como mercancía. La delincuencia, entonces, no como es persona. Un propio negocio de los empresarios y del Estado. Nuevamente, pasamos para el mismo tema. Sí. Así con el tema, así que si va a salir a cacerolear, yo que usted no lo haría porque lo pueden asaltar. Y le roban la cacerola. Los da igual. No. Bueno, fíjate que a mí no me complica que la gente salga a cacerolear. Para nada, de hecho. Creo que si uno cree algo respecto a cierta situación, tiene todo el derecho de salir a manifestarse. Ahora, que le metan el dedo en la boca, nosotros no vamos a prestar para eso. Decir que algo está ocurriendo. Por ejemplo, una persona que fue asaltada en su casa, sí, se va a manifestar. Y quiere que tenga la misma seguridad que probablemente tienen otro. De hecho, esto varía porque, claro, en un sector oriente de la capital, eso se empiezan a sentir inseguros, empieza a llegar más para allá. De hecho, hay una discusión respecto de que el metro llega hasta allá. Para evitar, así como que otra gente que no sea de acá llegue a nuestro sector. Pero lo que queremos hacer es poner y contrastar datos reales con percepción. Yo creo que esa es la discusión de fondo, la percepción. Y profundizando un poquito más, es ¿cuál es el interés de una fundación como Paz Ciudadana, que tiene una composición no solamente social, sino de interés político, económico, ideológico, de instalar el miedo en el país? Avísenle a la presidenta que probablemente no está enterada de esto. Se entera por la prensa, no te preocupes. Exactamente. Paso. Bueno, como lo señalaba adelante, Manuel Contreras Sepúlveda, exdirector de la DINA, se encuentra en estado grave en el hospital militar de la capital, el cuadro que tiene bastante complejo. De hecho, hay altas probabilidades de su deceso, según trascendía en términos de información el día de ayer, en la noche particularmente, y se daba mayor cobertura en la madrugada. Y hoy suma una nueva condena, ya quedando para cumplir 529 años de cárcel. Recordemos que ha sido uno de los militares con mayores condenas en términos de su responsabilidad como director de la DINA y como uno de los hombres fuertes de la dictadura cívico-militar encabezada por Augusto Pinochet Iriarte, conocido como Daniel López, entre otros nombres que ocupó durante su carrera delictual. Hay preocupación respecto a esto. Preocupación en la situación de salud de Manuel Contreras. Obviamente algunos dicen, no queremos que se muera, queremos que siga pagando en vida sus atroces crímenes. Otros dicen, ya, que se muera, y que se muera de la forma que está muriendo, que está ahí pinchado con morfina constantemente por malos dolores. Y ahora saltó una duda a propósito de esta polémica que hemos estado estos días y todo lo demás. ¿Uno es fascista por pedir eso? Así como, ¿sabe qué? Quiero que sufra mucho Manuel Contreras. ¿O es una legítima petición de justicia? Eso es, po. ¿Para ti eso es? Para mí eso. Para nuestro espiritual Alfonso, ¿qué vendría haciendo? Sí. Tiene, o sea, es que el problema de este país, de que la gran mayoría no vimos justicia, no hemos visto de que haya una justicia verdadera que debería haber acá, entre los hombres. Entonces es complicado y hasta doloroso ver de que alguien que ha cometido atrocidades que sean totalmente comprobadas y que no reciba ningún castigo. Entonces queda, es como para los creyentes que dicen, no importa, ya, que se muera y que se vaya al infierno, porque ellos creen en el infierno y quedan tranquilos con que ya el infierno los va a ahí va a haber justicia. Los que no creemos en el infierno queremos de que la persona cumpla acá junto con todos nosotros. Un que sea pequeñísima justicia, pero que haya algo de justicia. Y si esa justicia no la ponen los que deben ponerla, los que están recibiendo un sueldo para instalarla y no son capaces de llevarla a cabo porque, no sé, pues no hay interés político, bueno, entonces que buscamos, o sea, justificamos su sufrimiento para encontrar esa poquito de justicia que estamos esperando. Aparte, yo lo veo por el hecho de que cuando él cometía todos estos crímenes atroces, él no pensaba en si estaba bien o si estaba mal, él estaba haciéndolo nomás. No, él pensaba, porque no era un mandado. A lo que me refiero, no pensaba en Dios ni en el infierno, a eso voy. A lo mejor no es creyente, pues. Claro. Entonces, él no era empático con el sufrimiento del otro, porque yo tengo que ser empática ahora con él. Cierto. ¿Por qué, po? Estoy de acuerdo. Claro. ¿Cuánta gente sufrió? ¿Cuánta gente aún sufre las consecuencias de lo que él hizo? Esa es la pregunta. ¿Por qué tendríamos que perdonarlo? No. Ya, y eso ya son, claro, palabras mayores. ¿Por qué tendríamos que perdonar? No. Porque el desearle que se muere y que deje de sufrir, para mí sería el perdón. Personal. Claro, po. ¿Por qué? A mí, yo tengo otra duda, fíjate. Si cuando se muera, ¿le irán a hacer honores militares o no? ¿No deberían? Me parece que no. Me parece que no, y te lo explico, no porque encuentren terrible desde parte del ejército los crímenes cometidos por Manuel Contreras, no lo hicieron con el caso de Pinochet, ni nada por el estilo. Sino porque, Pinochet le hicieron honores. Por eso te estoy diciendo, sí. No como lo hicieron con el caso de Pinochet. Pues tú estás pidiendo yo estoy diciendo que no le van a hacer. Sí. Y no le van a hacer porque Manuel Contreras hace mucho rato está muy alejado del ejército. Termina siendo un paria. Recordemos que él termina convirtiéndose en una especie de enemigo de Augusto Pinochet durante los 90. Cuando lo culpa de ser en... tráfico de droga. Claro. Después de que hace este pacto Pinochet con la Concertación, claro, para salvar a su hijo. Recordemos que está bastante complicado en términos judiciales y el Consejo de Defensa del Estado se está haciendo parte y al final no prosperó eso porque se pidió expresamente de parte del presidente en ese entonces, Eduardo Frei Ruiz Tagle, de que no se siguiera haciendo, el Consejo de Defensa del Estado no siguiera pidiendo apelar ni siguiera adelante con el juicio de Augusto Pinochet Iriarte. Lo que obviamente era parte de estos acuerdos de esta democracia pactada entre los flamantes gobiernos de la Concertación y la plana mayor del ejército, que fue responsable directa en términos del ordenamiento jerárquico de la mayoría de los crímenes y la mayoría de las atrocidades de la violencia política ejercida por el Estado durante la dictadura cívico-militar. Y ahí Manuel Contreras, que se fue al sur, recuerdan, con un grupo de seguidores y estaba parapetado ahí y que no quería salir. Recordemos que la detención, ya final, una de las otras detenciones, porque él estuvo en un momento determinado detenido. De hecho, ahí se empieza a armar Punta Peuco y todo lo demás. Pero hay una escena en términos de historia de la televisión. Yo la recuerdo todavía muy vívidamente. Cuando estaba en su casa Manuel Contreras y fue detenido por la PDI ahí. Que iba a sacar un arma, que estaba la familia gritando, él se había metido a su oficina, estudio dentro de la propia casa, y entran y lo sacan y los autos. Estaba Amaro Gómez Pablo, me acuerdo, en directo y en vivo ahí desde la casa de Manuel Contreras Sepúlveda. El tema es que la posible muerte de Manuel Contreras. Hoy día escuchaba a Pamela Pereira, le comenté que estaba en una entrevista en la mañana, y decía que la verdad que se muera Manuel Contreras da como lo mismo, porque la verdad no es mucho lo que ha aportado últimamente. Entonces ya, él ya ha dado sus declaraciones y ha hecho todo, lo único que le queda es seguir pagando y el tema de las condenas. O sea, no es una pérdida para los casos de derechos humanos, claro, en ese sentido. No hay sentido. Más información guardada o que fuera él, puede tenerla pero no la va a entregar. Exacto. Tal cual. Se está convocando una cadena de oración por Manuel Contreras, o el Mamo Contreras, para que siga pagando. Hoy sumó una nueva condena, sumando 529 años. Dice tal cual: no te mueras, Mamo. Te quedan más de 500 años por pagar, viejo concha. Horario de protección al menor. que la agonía dure tanto. Hay gente sumándose a esta cadena de oración que nos mandó ahí el Rula, para que quede ahí consignado. Así que cadena de oración por el Mamo Contreras, queremos que siga pagando. Esa es la... De hecho, me acordé de otro momento televisivo, el cierre del penal Cordillera. Me tocó pasarlo acá, la madrugada, ahí cuando estaba con gente de allá. Fue un hecho bien histórico. Acá dice Pilar Constanza que pague de verdad, sí, pues con cárcel de verdad. No con esa parcela donde están, dice. A propósito de Punta Peuco, que tiene hasta cancha tenis. Bien, ¿esta, igual. ¿Esta qué? Cancha tenis tiene Punta Peuco. Entre otras regalías. No, la cosa está ahí. Hay expectación. Yo ni así rezo. Ateo forever, dice Ernauta. Te creo. Yo soy agnóstico, ¿no? Yo no soy ateo. Es puro pragmatismo político. Sí, puro pragmatismo. Es puro pragmatismo político. ¿Por qué? Porque uno nunca sabe. Ah, como diría alguien, es una posición epistemológicamente conveniente. ¿Cuál? El ser agnóstico. Ah, ya. Epistemológico, sí. Porque como no puedo descartar completamente la existencia de Dios, ni tampoco puedo afirmarla, entonces, en términos epistemológicos, así se le conoce en la ciencia, al poner en cuestionamiento donde nada es 100%. Estar al medio. El tema, no estar al medio, pero tiene que ver con eso. Entonces, ante esa conveniencia pragmática política, porque una vez yo digo, no creo en esto, muero y me encuentro con un loco delante mío. Entonces, es preferible ser agnóstico. No, es preferible ser ateo. Tú llegas allá arriba y te encontrás con la mesa sorpresita o allá abajo. Ya, estamos en el horario adulto. O sea, no, estamos. Eso es la hija de Afrodita. No, estoy hablando de estar arriba en el cielo o abajo en el infierno. Que claro. Alfonso, no tan picarón que es, por Dios. ¿Qué sementalidad de pozo séptico? ¿Cómo que sementalidad? Yo conozco ateo, que para el terremoto andaban ahí golpeándose el pecho. Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué hemos hecho? Bueno, y vos, no soy ateo. Ay, es que ahora no me convierto. Claro, o sea, pasa que hay gente que es muy atea, pero que en el momento de situaciones límite, se le olvida el ateísmo porque, bueno, son cientos de años que están metidos dentro de tu mentalidad, de que tienes que creer, pues. Entonces cuesta, si no es fácil llegar y decir de la noche a la mañana, ya desde hoy día yo soy ateo. No, es un camino largo que uno lo va pensando, que lo va meditando, va viendo los pros y los contras, al final no llega a la conclusión. Mira, como un auto lo está convenciendo una chica, dice, pero bueno, dice, manda tu energía por último para que siga viviendo el viejo. Digamos, ¿qué va a decir cosmonauta? Yo creo que va a ceder. Sí. Sí. Los bielcistas tienen preponderancia y son bastante permeables a los encantos femeninos generalmente. Es verdad eso. Ustedes lo dijeron, afiliado a Fuerzas Armadas, aún bien atendido, hasta con pensión. Por último, que el cáncer haga justicia. Mientras que Gustavo Abun está haciéndose los exámenes a ver si le puede donar el riñón. Ah, sí. Oye, ¿qué de Gustavo Boone? No lo hemos visto por Twitter, o por lo menos no ha hecho. No, que el otro noticia. Día apareció una estadística en que él había ido durante 17 veces a la Araucanía desde noviembre hasta la fecha. Entonces, y habían aparecido un montón de diputados que también tenían viajes medio raros así. Claro. Entonces, pero el que más tenía viaje era él. Claro, había otra. Entonces se quedó callado, se escondió y ya no habló más. Había otra diputada, la Susi, también. Ajá. Vi que estando viviendo en Valparaíso, cerca del Congreso, ella tenía un gasto de 49 millones. Ah, sí, estos son por los viáticos de viaje. Claro. O sea, la micro le salía re cara. Claro. No andaba en Transantiago. Exacto. Pero volviendo al tema del mamo. Volviendo al tema. Volviendo. Después de toda esta rara vericueto donde nos empezamos a meter, es que ya, vámonos al tema de fondo. No, es que los cangrejos dejaron su aura aquí ya. Estamos mal. No sé, yo estaba durmiendo en ese rato. Claro, o sea, mucha gente dice así como ya, déjenlo morir, déjenlo descansar. Bien. Discrepo, de verdad. ¿Y sabes qué? Me da rabia también el pensar de que ya está él con 529 años. ¿Fueron los otros? ¿Los otros años? Ojo, hay otro. Krasnov tiene. Sí, va por los 300. Sí, pero. Sí. Y el tema es dónde la están cumpliendo y ahí. Claro, y Matei. Matei está en su casa. ¿Y cuántos más? Pero sucede que tiene una gran pena, no pudo salir nunca más del país. Y él tenía muchas ganas de ir a Europa. Y no puede ir. Porque si sale, hay una petición de Policía Internacional de tomarlo detenido. Porque lo está pidiendo Italia, España. montón. Entonces, o sea, está más perseguido que... Ya, pero ¿y qué sacas? Igual está acá y puede viajar por todo Chile. Sí, ¿cachai? Pero por todo Chile nomás, pero no quiere salir para afuera. Claro, po, pero ¿y los otros? ¿Los otros qué? ¿Los otros que también habían? No, o sea, hay muchos que están tranquilamente en su casa y que pueden sí salir del país y entrar, sí. Ahí está, pues, ¿cachai? La famosa democracia y volvemos al tema de siempre, po. Ah, esta cuestión de que no hay justicia, po. Obvio. Entonces, que no, ¿cómo vaya a pedir clemencia? Justicia no posible. Claro, ¿cómo vaya a pedir clemencia por uno? No, nadie está pidiendo clemencia. No, me refiero a los que hay que pidiendo así como ya, pues déjenlo tranquilo. Bueno. Mira, hay que recordarse que hay gente que todavía piensa de que Pinochet era un santo, po. Sí, pues el otro día leía una noticia que un diputado era, no sé, el que tenía problemas con que habían jóvenes que erguían a Che Guevara como un ídolo y todo el tema, y bueno, y vos andas con una estatua de Pinocho, por loco. Yo he visto para allá, para Los Leones, esos sectores, hay una tienda con una estatua de Pinocho donde las viejas le prenden velita y todo el tema. Estoy revisando algunas cosas acá. Está viendo también fotografías de lo que era el funeral de el Guatón Romo. Ah. Sí, alguna dice, bueno, ese simbólicamente representa parte también de un sentimiento. Recordemos que fue solo. De hecho, había, si no me equivoco, una monja que es la única cura. Que reza, me parece que era una monja. Yo sabía que era un cura que después hizo declaraciones diciendo de que había ido porque para él era un ser humano que por lo tanto necesitaba, y tal vez necesitaba mucho más que otros, un responso, y por eso había ido él, y iba solo, porque no, la familia estaba en Brasil, y así que estaba él con los dos sepultureros y nadie más. Perfecto. Y en la entrada del cementerio le tiraron piedra, le tiraron tierra, le tiraron de lo que pilla huevo al furgón donde lo llevaba. Así que, bueno, se mantiene en estado de gravedad. Quería llevar los otros temas, los comenté durante la mañana, que tenían que ver con movilizaciones, particularmente los subcontratistas del metro de línea de Cali Canto, que hemos estado conversando acá bastantes veces. Sobre su situación, el metro se lava las manos y dice, bueno, ¿sabes qué? Parece que vamos a rescindir de la empresa porque no tiene resuelto el tema de la huelga con sus trabajadores, patudamente el metro. Porque acá volvemos al mismo tema de fondo, subcontrato. O sea, empresas estatales que se lavan las manos frente a lo que ocurre con los trabajadores que trabajan directamente para ellos. Ojo con eso. Y de uno de los trabajadores que, a propósito de la marcha que hubo por el asesinato de Nelson Kichillao en El Salvador, recordemos, esta es otra movilización que los trabajadores de la Confederación del Cobre que han estado movilizados ya hace una semana, más de una semana, representando al 70% de los trabajadores de Codelco. Ellos son el 70% de los trabajadores reales de Codelco, que estén externalizados de otro tema. Me refiero a lo que ocurrió con el trabajador Sebastián Carvajal, quien fuera brutalmente golpeado por carabineros durante la manifestación que se hizo en esa tarde-noche en la muerte de Nelson Kichillao acá en Santiago, que se coordinó allá en donde están los trabajadores de Calicanto, que llevan una huelga a cabo. De hecho, lo pueden ver en radiofrancia.cl, que comenzaron ahora una huelga seca. Hoy en la mañana... los trabajadores de la Confederación de Trabajadores del Cobre, para que la redundancia, se movilizaron, y se movilizaron a eso de las 6 de la mañana. Cerca de 1.500 trabajadores marcharon a los recintos mineros para bloquear los caminos hacia Chuquicaga, Meta, Ministro Ale y Radomiro Tomic, que son las distintas faenas de las divisiones de Codelco. En la división Gabriela Mistral ningún trabajador subió a su faena correspondiente. Hasta el momento, la división, estoy leyendo parte de la información que ellos suben en un comunicado, hasta el momento las divisiones están trabajando a medio filo, solo con los trabajadores de planta que alcanzaron a subir a sus puestos de trabajo. Lamentablemente, una vez más, la fuerza de medida por parte de Fuerzas Especiales de Carabineros de Chile dejó a un compañero gravemente herido. Se trata del dirigente Rafael Castillo, quien fue brutalmente golpeado en distintas partes de su cuerpo y en su rostro. Yedri Belis, director nacional de la Confederación de Trabajadores del Cobre, señaló que como CTC tomaremos acciones legales contra Carabineros por esta brutal agresión a nuestro compañero. Además, agregó que Carabineros se comprometió a hacer una investigación interna y ayudarnos a resolver esta situación. Además, el director nacional hizo un llamado a los trabajadores contratistas de la zona a mantener el bloqueo. El llamado es a mantener la paralización. A través de nuestra unidad, organización y lucha conquistaremos nuestros derechos. Eso en base a lo que dice la gente de la CTC, la Confederación de Trabajadores del Cobre, que son los que están llevando a cabo esta movilización y que cobrara lamentablemente una víctima asesinada por fuerzas especiales de Carabineros, producto de un impacto de bala de 9 milímetros la pasada semana. Cosa muy lamentable. Nelson Quichillao, 46 años, si no me equivoco. Y quien fuera, en los funerales este fin de semana se realizaron y quedaron sus restos en el Parque de Recuerdo de Coquimbo. Bien conmocionada quedó la gente del sector de Diego Almagro. Hemos estado conversando con gente allá y les mandamos desde acá un abrazo grande y fraterno. Cierto, y a todos los trabajadores del cobre que se están movilizando. Y no solo del cobre, a todos los trabajadores que se movilizan. Porque cuando matan a un obrero es... pertenece a todos, más allá que él trabajara en una división, es un obrero de todo el país y todos los obreros tenemos que de una u otra forma sentirnos solidarios y tenemos que sentirnos afectados por una situación de esta naturaleza. Y está, bueno, como dices tú, la solidaridad entre el trabajador. Por eso, pero ahí aparte, va. El día viernes, por ejemplo, se realizó una marcha repudiando el asesinato de Nelson, donde un trabajador de acá del Pique 3 fue golpeado también salvajemente por carabinero, una pierna rota, unas costillas también. Los huelguistas estaban en huelga de hambre, entraron a huelga seca. Hoy día en la mañana hablé con Rodolfo, uno de los huelguistas del Pique. Se encuentran bien. Están con ánimo, no piensan, hasta la mañana más o menos a las 8:30 que conversamos, no piensan deponer hasta que encuentren solución a sus demandas. Que las demandas son, la gente que ha visto las fotografías del Pique, son fuertes, el hecho de que está inundado, de verdad, sí. Inundado. Está el tema de la seguridad de ellos, las napas subterráneas. Yo veía, miraba el hoyo, está inundado completo, ya llegó hacia el forado gigante que hay, unas escaleras para bajar, ahí tengo una balsa de ellos, y nadie se hace responsable, Metro se hace responsable a la empresa, a la empresa que contrató a estos trabajadores, la empresa no dice nada, las medidas de seguridad no están, está todo inundado, pero sí Metro manda a desalojar la huelga. A desalojar la toma del Pique. Entonces, ¿están o no están? Claro. O sea, para algunas cosas, claro, para otras no. Ahora, está también la situación de que la semana pasada, principio de la semana pasada o a finales de la anterior, hubo inundaciones dentro de la estación Mapocho. Sí, por las napas subterráneas. Ahí me contaron trabajadores el día viernes que estamos conversando. Se echaban la culpa, por ejemplo, con el tema de Aguas Andinas. Que Aguas Andinas tenía la culpa. Aguas Andinas, no tiene, dijeron ellos. Nada que ver, fueron, vieron, nosotros no somos. Son ustedes. Ustedes tienen que hacerse cargo de todo el tema. Y hasta ahí llegó y nadie se ha hecho cargo hasta el minuto. Solamente desalojaron. Recordemos de que allí a la salida de la estación Mapocho está la estación Calicanto. Cuando se construyó esa estación no hubo ningún problema. No se supo, nadie habló de que hubiese habido algún problema de inundación de la estación Mapocho. Ni tampoco problema con los piques cuando los hicieron. O sea que aquí lo que está pasando es una falla de la empresa constructora que no está haciendo bien la pega. Entonces ahí está el problema. Y los trabajadores, obviamente, tienen que presionar para que esto se solucione. Claro, y día en la mañana también se tomaron las oficinas de Metro, junto con unos estudiantes. Bueno, los reprimieron, hasta los que estaban afuera. No solamente los que estaban adentro de la, de la oficina de metro. También estaban, había gente estaban moneda, en la estación Moneda. Todos se fueron detenidos. Uh-huh. Gente que estaba, no sé, pues con un cartel afuera solamente, también. Se llenaron más o menos 3 furgones con personas. Yo lo que alcancé a ver en televisión, que deben haber sido más o menos cerca de 30, 40 personas detenidas. No hubo por parte de los manifestantes uso de fuerza o de violencia. Se vio en la tele, estaba en vivo en ese minuto CNN. Y sí, Carabinero actuó, pero entre 4 o 5 llevaban a solamente un cabro detenido. El cabro estaba en la calle, los Cochran. Y ahí lo sacaron, lo tomaron. Entonces, vamos viendo que hay diferentes movilizaciones, uso de fuerza desmedida, y las empresas no se hacen cargo. Obviamente que no. Y tampoco Carabineros se hace cargo de ese tipo de represión que hay, y el gobierno tampoco se hace cargo. Entonces la gente se siente totalmente indefensa frente a esa desmedida violencia que se está utilizando en este momento. Así que fuerza para todos los trabajadores. Ahora otro trabajador herido por golpe. Da como rabia ver el hecho de cómo impunemente Carabineros golpea, asesina y todo, y que ellos cómo quedan. Bueno, pero la responsabilidad ahí está, la responsabilidad del manto y la responsabilidad política del gobierno. Claro. O sea, hay un ministro que tiene que dar la cara y dar una respuesta frente a esto y no decir, oh, qué lamentable lo que ha sucedido. Bueno, no, va a quedar un sumario. Sí, tiene que ser mucho más profundo tanto su discurso como su actuar. Vamos a ir a propósito de lo que estamos conversando, a propósito de lo que estamos revisando en términos de información, vamos al teléfono con Manuel Ahumada, presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre, la CTC, que estamos hablando. Manuel, ¿tú me escuchas? Sí, te escucho bien, Antonio. Bueno, te preguntaba básicamente antes de pasar la llamada cómo está. Tú me decías, no muy bien, hay una movilización, hay un escenario en donde tenemos una negativa constantemente de, digámoslo, Codelco, porque es lo mismo decir Codelco que del gobierno. Recordemos que el gobierno es una empresa estatal. Fíjate que para entrar y consultarte algunas cosas, contextualicemos lo que está ocurriendo en esta movilización que ustedes iniciaron ya desde la semana pasada, que lamentablemente cuenta con ya varias personas heridas, varios trabajadores heridos y un asesinado, que es el caso de Nelson Quichillao en la división de El Salvador, y con una negativa sistemática y constante por parte de Codelco, y donde mucha gente, me decía alguien ayer, se había enterado por la movilización que están haciendo ustedes, que 7 de cada 10 trabajadores de Codelco, de las plantas de las divisiones de Codelco, son contratistas o subcontratistas. Así es, así es. El 71% de la fuerza laboral que tiene Codelco es mano de obra contratista. O sea, la principal fuerza laboral que tiene Codelco somos los trabajadores contratistas. ¿Y cómo ven esta negativa por parte de Codelco? Esta negativa que no tiene mucha justificación. Lo que está planteando hoy día Codelco es que esto debería ser el próximo año y no este, y no hay condiciones económicas, y ustedes dicen, hey, la historia nos dice que cada 2 años ha sido así, y ¿sí? Este es el año que corresponde. Así es. Así es, mira, aquí hay toda una campaña. Primero, un poco contextualizar cómo se desarrolla este conflicto. Como bien tú dices, cada 2 años, desde el 2007, hemos estado sentando una mesa donde se sienta Codelco, representantes de las empresas contratistas y la Confederación de Trabajadores del Cobre, a revisar, mejorar y ampliar este acuerdo. Uh-huh. ¿Ya? Y acuerdo que es un instrumento colectivo, que nosotros en el 2007 incluso pusimos una reclamación ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT, cuestión que emanan recomendaciones desde la OIT, primero reconociendo de que este es un instrumento colectivo, segundo que Codelco es parte signataria, y como parte signataria es parte del instrumento colectivo, por lo tanto tiene que dar cumplimiento a este, Y tercero, mandata al Estado de Chile también a obviamente ir dando cuenta de este proceso y de dar también y asegurar el cumplimiento y que se respete este instrumento colectivo como tal. Cuestión que se ha venido desarrollando incluso hasta el 2013. Y hoy día vemos una negativa porque efectivamente el petitorio que hacemos o la petición que hacemos nosotros formal el día 6 de este mes, el 6 de julio, donde hacemos un emplazamiento al propio manejo de cobre con las preocupaciones que nosotros vemos como trabajadores del cobre al respecto, y además la petición de sentar y que Codelco convoque a esta mesa de negociación para mejorar y ampliar este instrumento. Cuestión que durante los 15 días antes que estallara el conflicto, que estalló el día 21, durante los 15 días tuvimos solamente respuestas por parte de la prensa, o sea, Nelson Pizarro lo dijo así de soberbio, dijo, yo lo digo fuerte y claro, yo no me voy a sentar con los trabajadores contratistas ni con la Confederación de Trabajadores del Cobre. Uh-huh. Cuestión que estalla el conflicto, desde el primer día se instala una lógica de utilizar aparatos del Estado como las fuerzas represivas para tratar de desarticular nuevamente un movimiento sindical, un movimiento sindical vía represión y utilizando los aparatos del Estado. Cuestión que desencadena el crimen y asesinato de nuestro compañero Nelson Pichillao. Se agudiza el conflicto y sigue manteniendo la posición tosuda y sigue manteniendo la posición de tratar de pasar hoy día de victimario a víctima respecto a este conflicto, cuando quien ha encrispado y efectivamente agudizado el conflicto ha sido precisamente la dirección de Codelco. Manuel, este conflicto particularmente que llevan adelante ustedes con la gigante estatal se da no en cualquier escenario. Estamos en plena discusión de lo que es la agenda laboral. No le voy a decir reforma, porque el mismo gobierno ha precisado de que esto es una agenda laboral. Sí. En la cual se están viendo muchas de las cosas de las cuales están instrumentalizando hoy día, por ejemplo, el tema de la movilización de los trabajadores que se pusieran en la entrada de la división sería considerado como una huelga ilegal dentro de lo que se está revisando hoy día en el Congreso, de más de las 800 indicaciones que tiene. Pero en la práctica lo que ustedes hacen, y es algo que no está en esta agenda laboral, y llama la atención de por qué esto nos genera una movilización muchísimo más grande de otros sectores, es el tema de los servicios mínimos, pero particular el tema de la negociación por rama. Así es. Que ustedes han hecho en efectiva en la práctica, en términos es de organización. Es una negociación supraempresa o ramal. Efectivamente. Y no nos cabe duda que efectivamente la ley motiv que tenga este personaje que hoy día lo ponen a cargo de la principal empresa de todos nosotros, de los chilenos, lo ponen efectivamente para poder de alguna manera desarticular o tratar de votar un instrumento colectivo que se da aquí en Chile y se da por la vía de los hechos y que viene funcionando desde el 2007 a la fecha por la práctica. Estamos hablando con Manuel Ahumada, presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre. Alfonso e Inés, que están acá en el panel, ¿quieren hacerle alguna consulta a Manuel? Uh-huh. Hola Manuel, hablo Alfonso. Mira, quisiera consultarte acerca de que cuáles son los pasos a seguir que tienen ustedes proyectados. O sea, ¿han pensado en tener alguna reunión con el ministro de Minería o de Energía o tener alguna otra vínculo con el gobierno para poder desentrabar esta situación en la cual se encuentran? Mira, no. Sí, nosotros, a ver, es que esta es una cuestión inexplicable para todo el país y a nivel mundial. O sea, aquí la petición es a sentarnos a conversar y el cómo efectivamente se tienen que resolver los conflictos laborales y las relaciones laborales entre trabajadores y empleadores, que a través de una mesa de negociación. Nosotros lo hicimos y venimos solicitando esto y había una negativa a eso, había una negativa a aquello. Y además en una empresa del Estado, donde supuestamente los mandantes de esa empresa del Estado, primero somos todos los chilenos y después las autoridades políticas de este país. Entonces, aquí Codelco hoy día se está manejando prácticamente como una república independiente dentro de Chile, y esa cuestión es incomprensible. O sea, aquí tienen que darse explicaciones al respecto. Ahora, nosotros efectivamente estuvimos reunidos con las principales autoridades, las autoridades políticas del trabajo, con la ministra del trabajo, estuvo el presidente de la comisión del trabajo de la Cámara de Diputados, estuvieron los dos subsecretarios, estuvo el director nacional del trabajo, donde nosotros manifestamos, porque aquí como es Chile, o sea, aquí se tratan de construir realidades en base a mentiras y en base a la no sé, pues al poderío comunicacional también que se maneja. Entonces, ir a generar esas claridades, pero también hay cuestiones que no se comprenden. Ahora, son ellos, yo no soy ni ministro, no soy ni diputado, no soy ni senador, entonces no tengo idea cuáles son las gestiones que ellos pueden realizar para ponerle el cascabel al gato, como nosotros decimos. O sea, para entenderlo en términos simples, Manuel, estamos hablando de una empresa estatal, una gigante estatal como lo es Codelco, una de las mayores productoras de cobre del mundo, una situación compleja en términos económicos, que es lo que se ha argumentado también para negarse al tema de negociar, pero que es estatal. Y se supone que el Estado está para velar por las condiciones laborales y los derechos de los trabajadores. Para eso tiene un montón de instituciones, la agenda laboral, el discurso que ha tenido el gobierno desde que fue ingresada es para, bueno, lo cambió en un momento determinado, era para mejorar las condiciones, para que los trabajadores tuvieran más derechos, y después solamente se limitó a decir que esto era para modernizar las relaciones, en definitiva, de los trabajadores y sus empleadores. Pero están velados, o sea, están mandatados ellos, por todos nosotros, a velar por las condiciones, pero en su empresa estatal no solamente pasa con el caso de Metro, o sea, perdón, de Codelco, sino lo vemos en el caso de Metro, así con algunas empresas y con otras tantas más que son estatales y que han externalizado, que es una privatización camuflada, y después lisa y llanamente no se hacen cargo. Dicen, ¿sabe qué? Preferimos rescindir contrato con esta empresa porque no resolvió su problema de huelga. Sí, pues, o sea, y eso lo vivimos los trabajadores a diario, tú lo dijiste, o sea, los compañeros del metro también, o sea, lo están viviendo, y es una lógica privatizadora, es una lógica de alguna manera de generar precarización del trabajo. Aquí se pretende, además, por la vía formal, se pretende instalar más flexibilidad, o sea, ¿qué más flexibilidad laboral podemos tener? Si imagínate, en la minería tenemos más del 70% de la fuerza laboral tercerizada con condiciones de flexibilidad, pero al máximo, y se pretende seguir instalando eso. Hoy día, además se le trata de achacar la responsabilidad de que aquí los conflictos se tornan violentos cuando los trabajadores tratan de ejercer su legítimo derecho y fundamental derecho a huelga y a paralización, pero aquí meten fuerzas represivas, militarizan, en el caso de nosotros, las divisiones, donde de alguna manera están llevando, hay amenazas de despidos, hay un montón de violencia laboral que se está generando para poder desarticular un movimiento. Entonces, aquí, no puedo dar esas explicaciones yo, son otros personajes que tienen que dar esas explicaciones. O sea, ¿cómo se puede estar utilizando incluso aparatos del Estado para ir en contra de los trabajadores, que somos los que generamos la riqueza en este país, pero sí se utilizan, y no se utilizan esos aparatos del Estado efectivamente para decirle, oye, déjense de ser irresponsables, siéntense en una mesa de negociación, resuelvan el conflicto como se tienen que resolver los conflictos laborales y dejen ejercer efectivamente los derechos fundamentales de los trabajadores? Porque si tuviéramos el derecho fundamental a la paralización y a la huelga, nada tiene que hacer Carabineros o la fuerza represiva en un conflicto laboral, y eso no produciría ni tomas de camino, no produciría ni el que se empiecen a encrispar los movimientos sindicales, ni enfrentamientos entre chilenos. O sea, la irresponsabilidad llega a tal punto que empezamos a enfrentarnos chilenos con chilenos, o sea, los trabajadores que producimos la principal riqueza del país, y de alguna manera las fuerzas públicas que tienen que estar abocadas a otras cosas. Tú te haces referencia a la flexibilización laboral, que tiene un nombre nuevo o más moderno para que se olvide un poco, porque se logró instalar en un momento determinado la flexibilización laboral y era algo que se temía por parte de los trabajadores. Hoy día se le llama adaptabilidad. Es lo mismo, o sea, exactamente lo mismo. Buscar palabras más bonitas, o sea, hoy día nosotros siempre lo hemos planteado, o sea, aquí nos tienen incluso nos hablan de distintas clases sociales, ya no hablamos de clase obrera, no hablamos de clase trabajadora, ni de clase explotado o explotador, sino que hablamos de ABC1, ABC2, más pobre, menos pobre, hablamos, por ejemplo, ya hoy día no nos llamamos la cuestión social como nos llamaban antes, nos llaman la sociedad civil organizada, y así de alguna manera a través de estos medios de comunicación y a través de la semántica van construyendo realidades que son falsas, y de alguna manera el pueblo de Chile, los trabajadores nos tienden a confundir, a debilitar, a dividir y de alguna manera a no generar efectivamente, a ponerle los puntos sobre la IE y de alguna manera buscar los mecanismos para poder hacer construir una sociedad mucho más justa, mucho más equilibrada, mucho más igualitaria. Entonces aquí los mecanismos no han instalado de que estamos en un proceso de desaceleración, de crecimiento más bajo, no crecimiento. O sea, aquí las cuestiones que se están planteando y a las cosas que se han comprometido efectivamente son para poder generar una mejor distribución de la riqueza, y eso depende del crecimiento o no crecimiento. Hoy día la riqueza que están generando los trabajadores se está distribuyendo solamente ante unos pocos. Y esas desigualdades, hay dos mecanismos para poder destrabarlo y poder generar mayor justicia. Uno, el tributario, que ya hemos visto lo que ha estado pasando y lo que pasó con la reforma tributaria, y el otro mecanismo de redistribuir la riqueza en la negociación colectiva. Y esos mecanismos son a nivel mundial. Y eso es lo que se pretende desbaratar. Se pretende desbaratar vía decreto ante una reforma laboral, y se pretende desbaratar a través de agentes que vienen de la minería transnacional privada, se pretende desbaratar esos derechos que hemos alcanzado los trabajadores en el tiempo por la vía de los hechos. Estoy entendiendo que básicamente la visión que tienes de este eufemismo en el tema de flexibilización por adaptabilidad, el tema de reforma laboral por agenda laboral para modernizar las relaciones, es un retroceso, no es un avance esto. Exacto. O sea, aquí de alguna manera no se sale de la lógica del plan laboral de José Piñera. 69, no se sale sí. de la lógica del plan laboral de José Piñera. Y cuando los trabajadores nos salimos de la lógica del plan laboral de José Piñera, nos corren balas. Eso es lo que estamos viendo. Esa es la irresponsabilidad que estamos viviendo hoy día en este proceso. Bueno, acá hay un hecho gravísimo que ocurre la semana pasada, que Carabinero abre fuego con, y ya se sabe, con más de 30 tiros, fuera cerca de 40, y las explicaciones no son muy lógicas que termina dando. Pudimos también tener, ustedes también tengo entendido que lo tuvieron, acceso al parte policial que entrega Carabinero, en donde incluso uno de los funcionarios había mentido, diciendo que jamás había disparado. Después le preguntaron dónde está tu cargador y, sí, disparé. O sea, alguien que dispara 15 tiros y nadie se había enterado. No solamente el reconocimiento de disparar, o sea, no hizo reconocimiento, sino lo pillaron porque le echó perfume al cargador. Exacto. O sea, hay un claro ocultamiento de algo de lo que había pasado. Y ojo, declaran en calidad de testigos, voluntariamente. Sí. Y la investigación que lleva al fiscal Artigas, porque he entendido que usted y también otros trabajadores, compañeros de Nelson allá, dicen, no tenemos mucha confianza en la investigación, fíjese, porque llegan a la conclusión de que la bala que ingresó en un momento determinado en la ingle, en la arteria femoral derecha de Nelson, tiene una deformación y por tanto esta es una bala de rebote. ¿Cómo llegan a esa conclusión si no tenían la bala? O sea, nosotros hablamos con la gente que estuvo ahí y que guardó la evidencia y me dicen, ¿cómo llegan a esta conclusión? Hay muchas, por lo mismo, estamos viendo el mundo al revés. Mira, aquí se pretende de alguna manera instalar una cuestión que casi esta cuestión pasó como por accidente. Y tratan de entrar en el detalle de que esta cuestión fue rebote, no rebote, que la bala, que la cuestión. O sea, aquí hay un hecho de gravedad. Aquí primero y como lo hemos dicho en los medios que hemos podido salir, porque también hay un bloqueo comunicacional, pero aquí, por ejemplo, hubo planificación, ejecución y mando de un accionar por parte de Carabineros y Fuerzas Especiales en contra de trabajadores de madrugada, tipo emboscada y tipo comando. Uh-huh. Y aquí hay responsabilidades materiales y políticas al respecto. A mí no me cabe, y yo creo que a nadie le cabe en la cabeza, de que aquí también, o sea, tenemos República Independiente de Codelco y tenemos República Independiente de Fuerzas Especiales. Y se mandan sola, como si no tuvieran claro, mandato político. Claro, o sea, y eso es inexplicable. Y eso se tiene que asumir, esas responsabilidades. O sea, ¿cómo es posible si supuestamente son, no sé, pues, ya, ok, disuasivo a las 2 de la mañana, y todos hemos visto que ahí efectivamente hubieron ráfagas de balas? O sea, y después llegan y argumentan, no, es que los trabajadores estaban con un scoop. Scoop es un equipo de alta precisión minera. Sí. Es un equipo que no corre a más de 20 kilómetros por hora. Es un equipo que por suerte, tiene su cabina, la cabina del operador la tiene, es blindada, tiene vidrios blindados. Si no hubiese sido así, si los trabajadores no efectivamente se resguardan detrás o a los lados de ese equipo, aquí hubiese habido una masacre. Entonces tratan de aquí de bajarle el perfil y tratan de decir aquí, no, es que se disparó y por rebote alcanzó, o sea, no fue la intención. No fue la intención y la intencionalidad de generar un equipo de comando, de ir a emboscar trabajadores que se estaban manifestando, eso no tiene intencionalidad. De hecho, hay otro tema dentro de esa lógica, disculpa Manuel, que uh-huh. De hecho, algo que tú dices, esta ejecución de este operativo, que es coordinado por la Intendencia, por el Ministerio Interior, por Fuerzas Especiales de Carabineros y por la empresa, lo digo porque estuvimos reporteando esto varios días para poder entender qué había ocurrido. De hecho, hicimos una crónica. Pasan uh-huh. equipos desde Codelco uh-huh. para apoyar esta operación comando que se hace en contra de trabajadores. Exacto, pero dice el gobierno al otro día siguiente, a eso de las 12 del día, Jorge Burgos, que bueno, acá estamos hablando de una ruta tomada y teníamos que pegar la vía, el tránsito está cortado. Estamos hablando de las 2 de la mañana. ¿Cuánta gente circula a las 2 de la mañana por esa ruta? Como para decir, ¿sabes qué? La gente no puede tener acceso, o la gente, porque tenemos entendido nosotros, y así lo confirmamos con los propios trabajadores y la gente que habita en el sector, tanto de Diego Almagro como del Campamento Salvador, que para los civiles estaba abierta la ruta, solamente para Codelco está cerrada. Es más, aquí se produce un hecho que podría haber sido mucho más grave, porque en defensa de los trabajadores sale toda la comunidad de El Salvador a defender a los trabajadores. Uh-huh. Y El Salvador y Diego Almagro salieron. Comienza, o sea, y Carabineros empieza a reprimir a los trabajadores, tirando bombas lacrimógenas a las casas, tirando bombas lacrimógenas y perdigones, por ejemplo, en zonas de hospital. Se entorpece, por ejemplo, la llegada de la ambulancia a la zona del trabajador para prestarle auxilio por parte de Carabineros. Entonces, aquí lo que ocurrió es una cuestión gravísima y brutal. Y todavía vemos de alguna manera las autoridades que en esta cuestión le tienen que poner el cascabel al gato, los vemos más que tibios. O sea, el ministro del Interior al otro día casi diciendo como que no aquí no tengo antecedentes, que o sea uh-huh. Cambia la mano, y te lo pregunto a propósito de algo que fue noticia, sobre todo en términos políticos, que tiene que ver con la renuncia que hace Cristian Cueva a la agregaduría laboral que mantenía la Embajada de Chile en España. Y él dice, cambió la mano, y eso es evidente. Mira, obedece, sin duda, así como el emprendimiento y el tratar de llevar un poco la voz de los trabajadores, porque Cristian fue el expresidente de la Confederación, viene desde la Confederación, fue dirigente sindical de la Confederación, y emprende efectivamente para poder llevar la voz de los trabajadores en un cargo político, y emprende esta carrera política y de alguna manera tratando de instalar eso a nivel político, como representando eso en otros países, y resulta que desde ocurre esto con Nelson. Sin duda es una posición primero que a todos los que estamos desde el mundo de los trabajadores, y estamos hoy día en una responsabilidad de estar representando a la clase, esta cuestión nos golpea, y claro que tenemos tripas, a pesar que tenemos la responsabilidad de estar conduciendo esto. Entonces, obviamente la posición de Cristian tiene que ver con una posición ética, o sea, cómo poder estar tratando de transmitir algo cuando nos están y nos asesinan y nos asesinan un trabajador. Entonces, y él lo ha explicado muy bien en las declaraciones que ha entregado. Entonces, es una posición ética y moral que los que provenemos de la clase y bueno, asumimos otras responsabilidades, también tenemos capacidad de tripa, como digo yo. Coincidimos completamente. Lo planteo desde el punto de vista de nosotros como medio de comunicación, vemos información. Pero no somos ajenos a lo que pasa, estamos enclavados en una población, nos pasan cosas. Es una cuestión que nos ha dolido a todos, o sea, y nos ha impactado, y que sabemos, y siempre los trabajadores tenemos las esperanzas que en la historia no se vuelvan a ocurrir hechos, pero los avances de los trabajadores, o las peleas, o las luchas que damos los trabajadores, siguen siendo marcadas por masacres, siguen siendo marcadas con sangre, y eso es brutal y cuesta estar de alguna manera tratar de mantener la cabeza fría también en estas condiciones y en un cargo de representación de nuestros compañeros. Pero tú hablas de ética y entiendo tu posición en términos de dirigente y como clase, porque ahí empatizamos completamente. O sea, yo creo que a cualquier persona que ha estado en una huelga, que trabaja en algún lugar, la muerte de Nelson le llegó profundamente porque sabe que estaba defendiendo un derecho. Pero uno ve esto que tú estás hablando del tema de ética y de las posiciones y de calentarse incluso la sangre, pero no lo ve generalizado. Vimos a los trabajadores de las forestales que paralizaron. Ellos sufrieron también un muerto, el caso Rodrigo Cisterna en mayo del 2008. Vamos a tener que empatizar, esto y esto lo hago extenso, no te pregunto directamente a ti, sino para ponerlo en contexto, empatizar distintas ramas, distintos tipos de productividad en términos de trabajadores, de áreas. Esperar que nos maten gente para poder entender y empatizar, yo creo que ahí tiene que ver un poco también la sociedad que vivimos y cuesta entender. Una de las cosas que, de hecho, hubieron manifestaciones acá en Santiago particularmente y un trabajador terminó gravemente herido. Está hoy día tratando de operarse quirúrgicamente para no quedar inválido. Fue golpeado brutalmente por carabinero. Él está en huelga ahí con la gente de la línea del metro. Volvemos al subcontrato, volvemos al Estado nuevamente como muy mal empleador. Y al final uno dice, bueno, ¿qué es lo que debe ocurrir? ¿Qué es lo que debe pasar? Y paralelamente se discute esto de la reforma laboral. ¿Cuál es la posición que tienen ustedes hoy día como CTC ante la negativa sistemática y ante los comunicados? Yo he leído todos los comunicados que ha sacado Codelco y todos me parecen reportes policiales. Son súper crónicas rojas, así como han generado esto otro, que quemaron tal cosa y no nos permiten y no permiten a los trabajadores transitar en paz y un montón de cosas. No hay como una voluntad ahí de querer decir, sí, ¿sabes qué? Veamos cómo resolvemos esto. ¿Cuál es la posición que tiene usted hoy día ahí? ¿Radicaliza? Hay intereses mayores que ellos están resguardando y tratan de instalar y eso... o sea, no les importa nada, ni siquiera masacrar trabajadores. Entonces, esa lógica tienen que develarse. Insisto, hay una campaña y hay una estrategia comunicacional brutal. O sea, aquí en este proceso, solo en este proceso, se han visto efectivamente todas las operaciones que hace el mundo empresarial para desbaratar movimiento sindical. O sea, utilización de los aparatos estatales represivos, criminalización del movimiento sindical, desprestigio, intentar desprestigiar el movimiento sindical, tratar de instalar paralelismo sindical, tratar de instalar incluso y utilizar pseudo-organizaciones o algunas organizaciones o algunos dirigentes sindicales que se prestan casi como voceros de la patronal o del empresariado. Se tratan de meter en lo que es la autonomía sindical, o sea, es brutal. Entonces nosotros hicimos estas mismas reclamaciones ante el Comité de Libertad Sindical y 8 años después damos cuenta que nada ha cambiado, lo único que ha cambiado es que a raíz de la lucha de los mismos trabajadores hemos logrado instalar un instrumento colectivo, ramal o supraempresa, que genera condiciones colchón para los trabajadores, lo hemos instalado por la vía de los hechos y es lo que efectivamente le ha generado beneficio. Pero de lo que es la institucionalidad, nada. Se trata de seguir manteniendo el status quo. Estamos conversando con Manuel Ahumada, presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre. Me quiero quedar con lo último que tú dices. De lo que han ido ganando, conocemos, en lo personal conozco a dirigentes y conozco a gente que trabaja en faena minera, y efectivamente han ido constituyendo una organización, una supraorganización que es la Confederación de Trabajadores del Cobre, que ha logrado beneficios y que en otras áreas con las que uno ha conversado se ha demostrado una especie de ejemplo o de paradigma para decir, sabes que este es el camino, porque la verdad no podemos negociar legalmente en este país. Extrañamente, tú le preguntarías a cualquier sindicato al más amarillo en Europa y te va a decir que no puede entender cómo no se puede negociar por rama o no puede entender las leyes laborales que hay en Chile. Y que en definitiva este tipo de organizaciones son las que han dado logros. Te queremos agradecer, Manuel, el contacto. Gracias, Antonio. Gracias siempre a Villa Francia, porque siempre está de alguna manera, de una u otra forma, a pesar de la brutalidad de los bloqueos, a pesar de todo lo que nos cuesta a la clase, está siempre ayudándonos a tratar de informar a la clase también, ya puedo. Esa es la idea y el deber que tenemos. Un abrazo fraterno. Un abrazo, igual, Manuel, igual. Que estés muy bien y cuídense mucho. Ahí terminamos de hablar con Manuel Ahumada, presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre. Esa es la situación en la cual están los trabajadores. Es un poco indignante y emputecedor darse cuenta de estos dobles discursos constantemente de parte del Estado. Decir, bueno, queremos mejores condiciones para los trabajadores y por eso estamos trabajando. Y en la práctica, como empleador, el Estado es el peor. Es el que se lava las manos, pero se las lava con sangre. Hacer pasar la muerte. Nosotros reporteamos, de hecho pueden ahí la crónica respecto al asesinato de Nelson Quichillao, cómo se ha mentido respecto a eso, con una facilidad y una liviandad que la verdad horroriza mucho. Decir que esto fue casi un accidente de rebote con una bala que tiene una deformación por las pericias que se han presentado, cuando no tienen la bala la tienen los trabajadores, la bala no fue recogida por los peritos de la PDI. Porque, entendiendo este contexto, se lo pueden leer ahí en detalle en la crónica o en parte de las informaciones que pudimos confirmar y chequear. Hay muchas cosas que quedan dentro de lo que son comentarios y otras cosas más dentro de las entrevistas varias que hicimos. Los trabajadores ese mismo día en la noche, de partida, a las 3.20, 3.22 más o menos, es alcanzado Nelson Quichillao López, de 47 años, por esta bala. Y atendido por su propio compañero, atendido en términos de primer auxilio. No paró la represión, no paró. No, había pues si no un dejaban trabajador herido a bala y no paró la represión. No dejaban pasar la ambulancia. No dejaron. De hecho, te digo, nosotros hablamos con la gente que atendió a Nelson. Tuvo que autorizarle el alcalde de Diego Almagro y hacerse responsable de que si Carabineros decía que no, él se hacía responsable. Y así llegó. Estamos hablando que el centro donde fue llevado Nelson Quichillao quedaba a minutos del lugar. Tiempo valioso, o sea, si murió por un shock hipovolémico. A las 3.05 horas está terminado la sístole, lo atendió la médico internista Maylovia Carrasco, si no me equivoco. Ahí hay un nombre, si me ayudan en este para ser súper preciso. Maylovia Carrera. Carrera. Y lamentable que todos estuvieran en un momento determinado choqueados. Y frente a la misma situación, no paró la represión, recogen ellos mismos la evidencia y la guardan. Yo había escuchado así, a vuelo de pájaro, de que había sido un disparo y que había sido sin salir de proyectil. O sea, que salió el proyectil y el proyectil está bien. Porque si no fuera así, claro, podrían perfectamente decir todo lo que están hablando y que el proyectil estaba, pero si no lo tienen es porque hubo salida de proyectil. Bien. Bueno, vamos finalizando. Porque eso va a aclarar bastante más la situación. Este matinal de día miércoles, hablábamos recién con Manuel Ahumada, presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre, que sigue movilizada y que mantiene casi la totalidad de las divisiones de Codelco a lo largo del país. Paradas, lo que genera una preocupación muchísimo mayor para el gobierno, pero que le preocupa en términos de la productividad, ¿no?, lo que está pasando con los trabajadores. Hoy día tenemos a otra persona herida, el reporte que llega de la misma CTC, se trata de el dirigente Rafael Castillo, quien fue brutalmente golpeado en distintas partes de su cuerpo y su rostro, hoy día por efectivos de Fuerzas Especiales de Carabineros. Estaremos ampliando esta información a través de nuestras redes y a través de radiovillafrancia.cl. Me despido, les dejo el micrófono para que vayamos terminando esto. Estamos ya bien pasado la hora, pero era más que necesario y justo mantener este diálogo con Manuel. Bueno, nos encontramos nosotros a las 10:30 en las Hijas de Afrodita. Recuerde seguir con la programación de Radio Villa Francia y un cariñoso saludo para todos. Eso. Por mi parte me despido, un saludo y un abrazo para todos. Espero estar bastante mejor el viernes cuando nos encontremos a las 10:30 acá en el matinal de Radio Villa Francia. Por mi parte me despido, los dejo invitados hoy día para las Hijas de Afrodita a las 22:30 horas, no se lo pierdan. Porque vamos a estar hablando no solamente de la contingencia ahí con las chicas, sino que me parece que vienen las de Frecuencia Abortista. Recuerden, el viernes empieza el programa, así que ahí van a ser entrevistadas por las Afroditas. Qué miedo eso. ¿Por qué? Porque sí, no. Causa algo de miedo. Hoy día, bueno, nos vamos a Noticias Ciudadanos a las 2 de la tarde, recuerde. Saludamos a quienes escuchan la retransmisión. Obviamente, después de, si usted está escuchando la transmisión, viene Democracy Now! Y viene La Hija de Afrodita a las 22:30 horas. Y hoy día, miércoles, se supone que va Buitres a la ciudad. Vamos a ver qué pasa con ahí Alberto Buitres, desde México, que nos trae todo el informe y el reporte de lo que pasa en el otro lado de nuestro continente, desde el norte de América. Nos despedimos y nada, pues. Un abrazo grande para todos y todas. Sígase informado. Si va a salir a cacerolear, salga con cuidado, lo pueden asaltar. Se mantiene la cadena de oración por Mambo Contreras, Manuel Contreras Sepúlveda, que está hospitalizado grave en el hospital militar. Y muchos quieren que no se muera para que cumpla lo más que pueda los 529 años. Que hoy día se le sumó uno. Tengo aquí el reporte del Poder Judicial. Y confirma la condena de jefes de la DINA por el secuestro de Víctor Villarroel Ganga. Esto es parte de la operación Colombo. Así que, enhorabuena. Otra suma de condena a Manuel Contreras. Nos vamos despidiendo y ha sido un gustazo estar con ustedes en este matinal de Radio Villa Francia. Un abrazo. Nos encontramos. Chao. Chao. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Villa Francia. La vida quedará, nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio. La exigencia a todo joven es ser esencialmente humano. Y ser tan humano que se acerquen a lo mejor del humano. Que se purifique lo mejor del hombre a través del trabajo, del estudio, del ejercicio de la solidaridad continuada con el pueblo y con todos los pueblos del mundo. Que se desarrolle al máximo la sensibilidad para sentirse angustiado cuando se asesina un hombre en otro rincón del mundo y para sentirse entusiasmado cuando en algún rincón del mundo se alza una nueva bandera de libertad. Que luchan también en otros continentes por su libertad contra el colonialismo, contra el neocolonialismo, contra el imperialismo, contra todas las formas de opresión de los sistemas injustos. Radio Villa Francia.